Debe prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará. Y ya estamos comenzando el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos esta jornada de día martes 30 de septiembre, ya terminando este mes. Este mes esquizofrénico que simboliza mucho y representa mucho lo que es Chile. En términos de la memoria, en términos del recuerdo de la fiesta, de la jarana, de la evasión, de todo un poco, ya entrando a las postrimerías de este año. Ya nos acompaña en el estudio, como todos los días martes, Joaquín y también Alfonso, que viene en una actitud ya mucho más mesurada. Los saludo a ambos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Alfonso. Hola, buenos días. Acá un gusto estar también, bueno, por supuesto, buenos días a todos los que nos escuchan a través de la señal de la Radio Villa Francia en el 107.5, los que nos escuchan a través de la Radio Ucana allá en San Fernando, que nos escuchan hasta las 12 en el 107.1 allá en la Radio Ucan, y también los que nos escuchan a través de la señal online en www.radiovillafrancia.cl, en TuneIn, y bueno, los que nos escuchan en repeticiones, en grabaciones, y en todos los medios que en sus cabezas. En sus cabezas, claro. Exacto. Saludos para ellos. Saludos para todos. Hola, Toño. Hola, Joaquín. ¿Cómo están ustedes? Yo aquí acompañándolos como todos los días, de lunes a viernes, en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada y por Radio Aucan, allá en San Fernando, en el 107.1. Un abrazo para todos y esperando que este día sea tan simpático como todos los días del matinal. No, esperando que este día sea tan simpático como este día, no como el de ayer. Esperamos que... ¿Por qué el de ayer no fue simpático? No, para nada fue simpático. ¿Cómo decirlo? Este es un día martes 30. Dejemos el día de ayer. Ustedes lo pueden escuchar, está subido en archive.org. Si lo necesita, les doy. Así que comencemos los fuegos. ¿Qué está...? Saludando al mundo. De hecho, yo ya estaba viendo acá los saludos que está dando Joaquín. Oye, nos dicen, mira, hoy día se cumplen 4 años del intento de golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa. Lo olvidé olvidar, dice Raúl Blackgood. Sí, pues mala cosa. Cuando te quedas encerrado. De las diferencias que tenemos con Rafael Correa, ¿cómo se llama? Pública. Claro. Ese golpe de Estado, y también enfrentó muy bien el golpe de Estado. Es que una cosa son las diferencias políticas que uno puede tener con alguien, y otras cosas muy diferentes son las aceptar o no aceptar un push golpista. Exactamente. O sea, yo critico de Rafael Correa el machismo, ese conservadurismo, medio fanático religioso, pero entre otras cosas, pero ahí bien. Así que, bueno, ahí Raúl Blackwood. Piqui Wenchu, que está ahí muy atento. Muy buen día, señores. Hoy con más energía después de una rica pedaleada extrema por Vespucio. Mira. Así que da gusto empezar. Bueno, toda pedalear en la mañana por una calle grande en esta ciudad es extrema. Exactamente. De hecho, uno lo deja así como, ah, llegué vivo, bien. Bueno. Ah, pero por Américo Vespucio te puedes ir por el parque. Por... ¿Cómo? Depende en qué parte. Sí, pues ah, Américo Vespucio está en toda la región metropolitana prácticamente. Así que, sí, pues toda. Así, Américo, ah, no te puedo ir por ese parque. Disculpa, ¿de cuál comuna? ¿Oriente, poniente, sur? Algo, sí, norte, cierto. Sí, una buena parte. Ya en el lado oriente hay más parques, en el lado poniente es hay carretera. Más basurales. Claro. Sí. Es típico esa situación de este país, de esta ciudad. Bueno, una canción del Payo Rondona que es muy adecuada. Sí, circunvalación. Exactamente. Sí, Averigüe, esa es una muy buena descripción de Vespucio, por supuesto, pero obviamente una extensión, en realidad, una descripción de Chile. Muy bien hecha, encuentro yo. Sí, sí, excelente esa canción. De esta ciudad también, de la segregación que tiene esta ciudad y todo eso, creo que la describe bastante bien esa canción. Claro que sí. Una canción que era la canción obligada, más o menos diaria, en la radio Umbral allá por los años 80, 90. Fines de los 80, principios de los 90. Cierto, muy buena canción. Sí. Y describe bastantes detalles que uno a veces pasa de largo de Américo Vespucio. Bueno, que yo no sé si habrá mucha gente que haya recorrido Américo Vespucio completo. Sí, no, uno se demora unas cuantas horas, claro. Claro. Son unas cuantas horas nomás de viaje. Mm. Sí, pero andar en bicicleta en esta ciudad es su desafío. Sí. Sí. Yo lo hago ahí últimamente, no tanto, pero... Y ser peatón también en algunos sectores hay otro desafío, porque las bicicletas pasan por la vereda soplado. También. Sí, me ha pasado varias veces. Y que al final es... He visto gente que cae... Es la ley del gallinero al final. ¿Cuál es la ley del gallinero? La ley del gallinero. Porque los automovilistas son prepotentes con los ciclistas, entonces los ciclistas terminan siendo marginados de la mucho. O sea, yo ando siempre en calle. Pero hay muchos que dicen, ya, pues, es demasiado agresivo andar en la calle, así que me voy a la vereda. ¿Sí? Y ahí se convierte del matoneado de la calle, se convierte al matón de la vereda. Claro. Entonces, al final el peatón termina sufriendo y después termina siendo matoneado por los ciclistas de la... Claro. Y así sucesivamente. Después no sé si el peatón tendrá a alguien más abajo a quien molestar, pero es como ese sistema. Es bien triste y muestra un poco la agresividad que normalmente está en esta ciudad y que nos está carcomiendo a todos. Pues al final nos estamos odiando entre nosotros y no nos estamos dando cuenta que estamos en este medio violento. No culpa al que está al lado. Es que Pichihuenchu dice Vespucio Sur, para ser exacto, y voy combatiendo contra los camiones y buses. ¿Pero está escuchando ahora? Sí, pues. Qué irresponsable. Claro, ¿no? Porque como en bicicleta y con los audífonos. Pero él dijo que estuvo en eso. Ya. Dice, hoy me dije, después de una rica pedaleada. Que dijo, voy combatiendo. Entonces dije, ¿estará escuchando el matinal mientras conduce en bicicleta? Porque igual sí. Sí, eso es bastante irresponsable. Sí. Es bastante irresponsable, sobre todo porque escucharnos nosotros mueve mucho la cabeza y. Claro. Y mientras vas manejando en la bicicleta puede ser perjudicial. Además, ya algunos han perdido sus trabajos por escuchar este programa. Claro, no queremos que nadie pierda nada más. O sea, ya perdí un trabajo y ya bueno, es algo recuperable, pues, pero... Oye, las Aracelis dicen ya, así con las lecciones de Peña y Lillo, aprendiendo del gobierno de derecha. Está en España. Está en Rodrigo España. Peña y Lillo aprendiendo con... se gustó con el vicepresidente del Partido Popular, del gobierno español. Es bien llamativo. Esto, insisto, sería un escándalo si esto fuera el gobierno de Piñera y otros no estarían mirando para el techo. Sí. Si fuera Rodrigo Ginspeter en vez de Rodrigo Peñalillo, esto sería un escándalo, pero... Rodrigo de diferencia. Pero cosas que nos dicen es que son bastante cuestionadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea. Las legislaciones españolas, en particular, justo la otra, que es bastante restrictiva. Es tan restrictiva de que se hizo una enmienda legislativa a propósito de los presos de ETA. De hecho, tiene un nombre de un apellido de una mujer, porque en base a ella se generó una especie de doctrina en la cual varios simpatizantes vascos, no necesariamente etarra, estuvieron encarcelados a pito prácticamente de nada. y en este sentido, para llegar a lo que se denominó el desarme, no solamente tuvieron que cambiar ese tipo de cosas, sino que tuvieron que cambiar la forma de las penas. ¿Por qué? Pues estamos hablando de un país que mantuvo este conflicto, entre comillas, durante 40 años, son 4 décadas. Y se quiere emular en Chile más o menos que hay un terrorismo, que el único terrorismo que ha habido en Chile es el terrorismo de Estado, también como lo hubo en España durante el franquismo. Pero no hay terrorismo. Y aquí se intenta justificar, y esto es lo que está bastante preocupante, una serie de lesiones a las libertades de derecho. Libertades democráticas, entre comillas, en esta cosa que, no sé si ustedes vieron a Marcelo Chirin el otro día, en Tolerancia Cero. El extraño Marcelo Chirin. Porque él empezaba diciendo, no es muy bueno, una cosa que hemos dicho acá en algunas oportunidades, no es muy bueno decir que defiende a la democracia quitando democracia. Empezó así. Después ya empezó a relajarse, ya al tipo final. Pero afortunadamente para todos esos tipos de invitados medio oscuros siempre está Fernando Villegas, que salva a cualquiera. ¿Sí? Antes estaba Bofill, ahora Villegas como que hubo, si hay que pegarle a alguien, apeguemos la Villegas. Entonces cumple un rol bastante, que como bien decía Joaquín, que lo conversamos el otro día, Fernando Villegas hace ese personaje y ese rol que le encanta hacerlo. De hecho, ni siquiera están así Fernando Villegas, para los que no lo cachan. Pues sí, de hecho, cuando es de izquierda el invitado, o sea, como que va variando su posición política dependiendo. ¿Ustedes vieron Las Vueltas de la Vida? Ese programa que tenía Fernando Villegas hace tiempo. Era otro personaje, y era el personaje empático. Sí. Es un tipo que se maneja en eso. Y que se le agradece ese show también, en cierta medida. Pero particularmente, en el caso de Marcelo Chirin, que es un personaje bastante oscuro de esta historia reciente del país, tuvo a su cargo la oficina en momentos complejos. Como le decía, el compañero Marcelo Chirin, que hacía clase allá en Punta Cero, Cuba, y que en definitiva logra armar juntos con otros, no fue el único, obviamente, este aparato de seguridad que tenía el PS incluso antes de asumir. Y obviamente se echó mano a lo que se denominó las 4A: aniquilar, anular, aislar. Y me faltó uno. Espérate, anular, aislar, aniquilar y atomizar. Esas eran las 4A. Que tienen que ver con cierto principio en dejar aisladas las organizaciones revolucionarias, aniquilarlas literalmente. De hecho, muchas personas perecieron, varias con acribilladas, balazos en la cabeza y todo el tema, rematada en el suelo. Hay constancia de eso. Hay un libro muy bueno que por ahí lo tengo guardado que podría darle, y hay otro particular sobre la prisión política a principios de la década de los 90. ¿Lo tiene en PDF? De Pedro Rosa, está en PDF. Y hay una tesis de una chica de la USACH. Pero bueno, ahí lo podemos buscar para entregárselo. Y después viene el tema de aislar, anular, que tiene que ver con anular el discurso de las organizaciones revolucionarias, diciéndole que eran irracionales y ya no tenían mucho sentido, aniquilar, y después era atomizar, de lo que quedara, dispersarlo. Y funcionó bastante bien dentro de esa política. ¿De dónde se sacó esa? De España. Que fue un poco lo que utilizado básicamente con el andamiaje, sobre todo social, que tuvo en su momento determinado ETA. A mí me molestó mucho cuando ya ahí yo dije, no puedo seguir escuchando a este desgraciado. Cuando viene y dice de que toda la desmovilización de los grupos de izquierda o extremista al principio de los 90 no se eliminó a nadie. El único fue a Osandón, cuando fue golpeado por un teléfono en la boca y perdió un par de piezas dentales. Es lo único. Osandón, que era uno de los dirigentes líderes del movimiento del juvenil Lautaro. Claro. Entonces, sale con eso cuando todos vimos en la televisión cuando mataron a Alexis y a Fabián. Cuando mataron a la Antonio supuesta... Antonio Leti. A Cunín. Antonio Cunín. ex, o la que se suponía que era la mujer metralleta ahí en Apoquindo. Marcela Rodríguez. Marcela Rodríguez. Está en Italia, le mando un saludo también. No, pero a la que mataron fue a una... Ah, bueno, sí, la otra quedó parapléjica y después encerrada en el Barros Luco. Sí, ahí, claro. La gente de la 24 Intercomunal, por también, ejemplo. Sí. Eso, o sea, fue horrendo. Mucha la gente, pero fue cosa así, cayó. Muy democrática y pero muy según linda. Él dice que no, entonces eso de que esté negando una realidad, una historia, claro. Es lo que más molesta. Ojo, yo el texto que les que decía de mentiroso. Pero Rosa en particular es reinteresante porque está documentado y hay otro de esta tesista de los H. A ver si al final del programa lo encuentro y se los dejo en el TL, que trabaja precisamente con datos. Y no solamente estamos hablando de asesinatos, fuera de todo marco legal, estamos hablando de tortura, que sí, se siguió además. Ocupando sistemáticamente sí. durante todos los primeros años de los 90. De hecho, se sigue ocupando, uno dirá, aisladamente. Hay gente procesada por apremio ilegítimo porque la tipificación de tortura no existe en Chile. No existe la tipificación de tortura, sino apremio ilegítimo. Por ejemplo, hay PDI que están hoy día presos por los... entre copias, a premio ilegítimo a un secundario, un chico del barrio Borgoño. Y esto ocurrió hace muy poco. Habrá sido entre el año pasado, no más que eso. No, el año pasado, de hecho, fue. Y ahí ya gente procesada por eso. Así que esto es un tema. De hecho, acá dice la Andrea... buenos días y bienvenidos a la era del PP español en Chile. Hostia. Sí. Bueno, hostia, y también no olvidaron los que fueron expulsados del país, no pueden volver hasta 2030 aproximadamente. Uh-huh. Bueno, sí, el otro día uno un mes más o menos volvió uno sí. que pudo volver después de 25 años. Sí, del frente. 23 años. Uh-huh. Sí. Y no es gente, claro, no es gente que haya salido al exilio, o sea, haya recibido la pena de extrañamiento durante la dictadura, no, sino que fue durante esta pseudo democracia. Y después miran para el lado y dicen, no, nosotros, ¿cuándo? Creen que mentir van a lograr de que la gente les crea. Miente, miente, que siempre algo queda. Esa claro. frase ya para ellos es una frase del día. Sí, pues, y el derecho humano de vivir en tu país, ¿dónde quedó? Sí, pues, ¿dónde claro. quedó? Porque, ¿y dónde queda supone también esta... este nuevo acuerdo, que porque acá hay un relato, y yo creo que lo que más rabia es que acá se forma un relato, lo que tú también decías, acá fue sin sangre, fue sin violencia, acá todo acordamos, falso. Acá acá se impuso un modelo a sangre y fuego. Ahora, lo que yo discrepo es lo de pseudo-democracia. Eso se llama democracia en cualquier parte. No, claro, pero respecto sí. también, por ejemplo, a la que pusiste sí. ayer de Mafalda. Exactamente, por porque esto es democracia. Sí, po. Desgraciadamente, claro, desgraciadamente es una va de la etimología. Esto se no ríe, pues, termina riéndose. Sí, democracia representativa, uno le llaman, otro... Con bueno, apellido. Claro, y un apellido bastante triste, porque en realidad... De hecho, cada vez que hay que salir a defender la democracia se echan manos precisamente a este tipo de cosas que terminan condenándose como no democráticas. Para que lo tomen. La historia ha sido constantemente... Claro. Ha ido reafirmando aquello. Exactamente. Para eso están las dictaduras, están en sus momentos los periodos oscuros. Las democracias siempre se defienden con menos democracia. Pero los políticos siempre te van a decir, la democracia se defiende con más democracia. Claro, pobre. Por eso, y lo que cuentan de cómo se hizo esto en los años 90, es que te cuentan de que esto se hizo con más democracia. Y claro. no te cuentan lo otro. Entonces, había al final, que defender la democracia y frente claro. a eso había que tomar algunas medidas. Siempre justifican lo injustificable. Sí, por eso yo también, a mí me llamaría la atención, me gustaría, por ejemplo, que alguien, cineasta o lo que sea, hiciera alguna película, serie sobre la oficina. Sería, yo creo que nadie se atrevería. Yo creo que te matan, yo sí. creo, pero sería un verdadero tema, porque acá, claro, acá se habla de la represión en la dictadura y ningún problema, está bien, es aceptado, uno puede ir a los festivales internacionales, etcétera. Pero uno llega a hablar de la represión en esta vuelta a la democracia y te condenan. Yo creo que uno queda pero en la calle. Un mensaje para el ITIN. Claro. Sí. Porque yo creo que hay que ser consecuente y mostrar en realidad cómo se hizo este proceso en realidad. Todas estas cuestiones siempre, todas esas series terminan, no sé, los mismos 80, obviamente terminan los 80, pero igual todas las otras cosas que se hacen siempre, nunca van a mencionar esta parte. Tampoco este Yo Amo los 90, que es un nombre bastante inadecuado. tampoco mencionó un poco el tema, pero jamás mencionó sobre la existencia de la oficina y cómo operaba, porque no se atreven a decirlo. No se atreven a decir la parte oscura en realidad de esta vuelta a la democracia, en donde se asesinó, torturó, se expulsó del país, se utilizaron maniobras de engaño, porque además lo que hacía la oficina era acercarse y decir: oye, en realidad mejor ven con nosotros y entrégate, porque si no van a venir los milicos y te van a pegar. De hecho, una de las cosas así como ya a nivel freak de esta entrevista, entre comillas, que da Marcelo Chilling, actual parlamentario por lo demás. Sí. Diputado. ¿Ah? Diputado. Diputado Marcelo Chilling del PS. Señala una cosa que es bien llamativa. No solamente de este tema de la democracia y que se defiende con más democracia y que yo no estoy de acuerdo, sino que criticó el tema de los agentes encubiertos y el tema de la delación compensada. Y ya, y varios tenían algo de memoria, si tampoco estamos hablando mucho, muy, muy, muy para atrás. Precisamente fue, pero incluso con el agravante de que era fuera de la legalidad. Si la oficina se caracterizó en algo, fue por la delación compensada, por el premio al convertido, es decir, como entre el canuteo, por así decirlo. El sapeo este, y se pagaba, oye, quería un subsidio, mira este, pero tenés que entregar tal cosa. Claro. Precisamente los agentes encubiertos, de hecho hubo un proceso judicial abierto respecto a el montaje en una casa de seguridad en San Bernardo, que estaba y terminó siendo citado Marcelo Chilling también en esa oportunidad. Que fue después de un enfrentamiento y fueron a colocar armas a esa casa. Particularmente que tenía que ver con un grupo del MIR. Entonces, y no se arrugó, pero en ningún momento. Nada, así, como estoico. Y ahí, bueno, estaba el bufón de Villegas salvando también el show. Así que, ¿qué puede aprender Peñalillo de España? Que ya no se había aprendido antes. De hecho, ha habido mucho asesor español al principio de los 90 en este país. Muchísimo. De hecho, siempre había una dependencia entre el PSOE. Incluso acá no le tienen asco al PP ni nada. Así. Bienvenido sea. Digamos, estar también muy atentos respecto a los viajes y a las cosas protocolares de Rodrigo Peñalillo para allá. Porque es como, a ver, vamos a ver qué vamos a implementar acá en Chile. En esa anda. Y obviamente, ¿usted cree que se está juntando con solamente con políticos? ¿Se está juntando con empresarios de la seguridad allá en España? Claro. Si ese es el cuento. Claro, si este es un negocio redondo, pero el asunto está en que lo que yo he podido escuchar algo es acerca de que los políticos acá, o sea, hablemos de los congresistas, no están muy de acuerdo con los encubiertos, ni tampoco están muy de acuerdo con pinchar los teléfonos, ni están muy de acuerdo. No están de acuerdo con que le hagan ahí. Eso, porque tienen miedo de que en un momento dado empiecen a hacérselo a ellos. De hecho, eso ya ocurrió acá, y no fue hace mucho, fue hace poquito. De hecho, hay una investigación abierta respecto a ese caso. Claro. Entre, ojo, no solamente, bueno, dicen, están investigando a gente del PC, tenían puesto pinchados los teléfonos. No, se fue mucho más transversal el cuento. Claro. Entonces, ese es el temor que tienen de que esto, claro, fue encubierto, pero ahora sería legal. Sí. Y esa es la diferencia. Entonces, en un momento dado, si están gobernando la nueva mayoría de la alianza, decir, claro, nos van a empezar a pinchar los teléfonos, nos van a meter gente encubierta, nos van a meter sapos dentro del partido. Si gobierna la alianza, la nueva mayoría piensa lo mismo. Entonces, por eso están un poco recelosos de esa situación. Pero probablemente hagan algún articulado, lo había mencionado creo que ayer, probablemente hagan algún articulado para decir que a ellos no y al resto claro, sí. Claro, que ellos tengan ciertas garantías de que no van a hacer, pero nunca se va a saber, claro. Hasta que destapen alguna olla. Claro, pero acá se trata de legalizar lo que se está haciendo en cierta parte. Porque agente encubierto hay, y hay muchos. Sí. De hecho, ayer estaba escuchando Cerro a la Izquierda y contaban también de cómo unas cabras que tomaron detenida, que estaban haciendo una performance antes del 11 de septiembre, y la marcha del 11 de septiembre vieron en la misma comisaría formarse a los de civil, así, pelucones, así, para salir a la marcha. Oye, claro. Déjame, antes de cualquier cosa, decir qué bien está sonando Cerro a la Izquierda. Ahora sí, pues, compadre. Ahora sí, pues. Un saludo hasta Concepción, el Cerro La Pólvora. A la Cerro La Pólvora, Radio Voz de la Mujer. Radio Voz de la Mujer. ¿Y qué voz escuchamos? La de Alejandro. Y bueno, está bien. Po, una así, voz de mujer. Desafiando el concepto de género. Sí, está bien eso, trans, ¿sí? Y está en tránsito constante. Muy bien. Sí, pues. Claro, y por ejemplo, la pinchada de teléfono es una cosa bastante común. De hecho, yo creo que muchos están con el teléfono pinchado, o estamos. Ahora, esto no es probatorio en un tribunal. Exacto, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pero sirve, este pero sirve para sapear. Por ejemplo, la misma cuestión que pasó hace ya como un mes y medio de la Confech, parecían que sabían la votación desde antes, no sé. Uno puede entrar a especular ahí. Entonces, como que hay información, se informan. No solo pero, se informan. Pero no te pueden usar, pero no lo pueden usar en tu contra legalmente. Legalmente no, pero ilegalmente sí. O sea, te pueden empezar a chantajear. Ocurrió durante los principios de los 90, había todo un cartel armado bien transversal en términos políticos y ocurrió de esa manera. De hecho, tuvimos el quiotazo en vivo y en directo en el canal privado de Megavisión con Ricardo Claro. No fue el único caso. De hecho, han habido extorsiones y se denunció en algún momento determinado. Recuerdo en un reportaje cuando La Nación era Nación Domingo, que era muy buena esos dos días. Después se enojaron una vez cuando dije eso a alguna gente de La Nación. Lo sigo reafirmando. Saludos para usted. Pero es cierto, siguieron operando. De hecho, ustedes recuerdan reportajes de CIPER. Estamos hablando del año pasado y antes pasado, si no estamos yéndonos muy lejos. Aparte, los aparatos que habían comprado y que se estaban siendo ocupados, bueno, ¿quién da permiso o autorización de un tribunal para que pudieran pinchar este teléfono o no? ¿Quién legisla frente a eso? Y ahí se empezaron como a parar varias cosas. Sí. Pero hoy día está en discusión eso. Ojo, discusión informal. Esto no ha sido tema de discusión este. De hecho, van en la primera parte en el Congreso, que es la ley de control de armas. Claro. Es un ingreso con suma urgencia que hicieron en la semana pasada. Arboy y Procurica. Hay que ver en qué anda eso. Tienen onda. Arboy y Procurica. Mira la mezcla. Mira la mezcla. Felipe Arboy. Bueno, y lo que se hace mucho como para pinchar teléfono hoy en día es que te hacen pasar por la ley 20.000. Entonces dicen, acá hay una lista de personas relacionadas con la droga, y cuelan todos los teléfonos en esa cuestión. De hecho, eso ya comenzó. Acuérdate que Carabinero, al día siguiente, día 9 de septiembre, después del atentado en el subcentro del Metro Escuela Militar, se fusiona. Y fusiona drogas con inteligencia con un montón de cosas, Carabineros, precisamente para ocupar esos recursos. Entonces, claro. No, pero es que esto es parte de una misma división. Claro. Y todo piola, po. Pero por eso, legalmente, esa tal vez mucha de esa información no se puede usar, pero como decíamos hace un rato, sí la pueden usar para chantajear a los políticos, chantajear a empresarios, o chantajear a la gente como Nicodil Riantes, si necesitan en un momento. Y eso es peligroso. Y yo pienso que por eso de que hay los congresistas no les gusta mucho esta idea, porque en un momento dado les pueden decir, sí, pues mira, pero yo tengo esta conversación tuya. Así que o vas a hacer lo que te digo o esto sale a la luz. Entonces, no, pero sale más rentable pagarles como en el caso Penta, po, que andar también chantajeándolo ahí, diciendo, no, te financio la campaña y punto. Tema al cual nos vamos a, obviamente, meter de lleno, que tiene que ver con este Pentagate, este escándalo respecto al tema de los gastos reservados, que sale, ojo, esto aparece porque hay una investigación. O sea, a la hora que se destapa más, esto es transversal y por eso algunos tienen cierta mesura y todo el cuento, porque el grupo Penta está siendo investigado por el Servicio Puesto Interno. Esto lo sabemos gracias a esa investigación. O si no, no lo sabríamos. Independientemente que aquí todos empiezan a decir, esto se sabía, sí, pero en la práctica no tenéis cómo demostrarlo. Claro. ¿Por qué? Porque son gastos reservados. Los gastos reservados, por tanto, quedan en eso, en reservados. tú puedes llegar a decir, mira, yo sabía que recibo plata, pero no del narcotráfico. Es lo único que me consta. Claro, como dijo... Michelle Bachelet, Michelle, un debate presidencial, dijo exactamente eso. O sea, en una entrevista fue. No, fue en un debate presidencial. Sí, fue un debate. Sí. Y eso era lo más llamativo, o sea, llegar a señalar de que, bueno, son estos reservados. Lo único que me consta a mí es que no son plata del narcotráfico. Y eso es lo extraño, ¿cómo le consta si ella no sabe de dónde viene el dinero? Claro, ahí se acabó lo reservado. Claro. Pero acá el periodismo es bastante lambiscón, así que tampoco da para más. Así que preguntarle, disculpe, ¿cómo usted sabe que no es del narcotráfico si no sabe absolutamente dónde viene? Sí, pues. Esa es la pregunta de rigor, pero nada, pues, nadie quería perder su pega ahí, pues. Todos querían ser este y mostrar así como, no, nosotros hacemos periodismo y sí, vemos mucha tele gringa, ¿ah? Y estamos viendo constantemente, sí, somos seguidores de Larry King y todo el cuento. Pero la verdad, acá todos intentan quedar bien. Si al final la escuela que aquí rinde, ¿ah? Y rinde mucho, es la de Claudio Fariña, todos saben eso. O sea, al final, estas cosas... De hecho, siempre salen los valientes a golpear cuando ya están tirados en el suelo. Sí, po. Ahí, ya está solo, está aislado, ahora sí, ahora le damos. Y ni siquiera porque otro periodista le pegó, sino porque se tropezó. Claro. Porque ningún periodista le había pegado. O le dejaron caer algo en la cabeza y lo dejaron out. Y, claro. Y ya, todos se van encima. Uh-huh. Es bien complejo el tema del panorama porque, a ver, hoy día están, y de hecho ayer lo anunciamos un poco, nos metemos de lleno al caso Penta. Ayer estaba entrevistado, entre comillas, era bien chistoso, porque no estaba en calidad de entrevistado, estaba en calidad de panelista. Joaquín Lavín, que es panelista del programa Ciudadano en CNN. Y le tocaba estar, pues obviamente si faltaba ya la especulación era mucho mayor y todo el tema. Y fue con cara de Lavín. La cara de Lavín. Sonrisa permanente. Exactamente, pero con un grado de preocupación. Claro, sí. Porque cheque, es raro Lavín, porque Lavín habla muy mal. La expresión política que tiene es muy... Pero bueno, este país tampoco amerita para más. Pero es que una víctima del bullying, pero... genera simpatía, tú dices, No genera esa empatía, de hecho como que genera esa cuestión de, como dice, uno le dan ganas de hacerle bullying. Uh-huh. Pero es como esa figura, así como tú dices, ya, obviamente él está preocupado, está nervioso, todo, pero sigue sonriendo, me desespera. Bueno, el tema en concreto es que Lavín empieza a hablar. Lavín, ojo, Lavín es uno de las cabezas del grupo Penta. Uh-huh. O sea, sí. No es alguien que como recibí plata del grupo Penta y tengo que entrar a... Entonces él llegaba y decía, bueno, nosotros no sabemos mucho si se ha dado o no se ha dado, porque como son gastos reservados después de la ley, antes sí, pero después uno no sabe. Y todos le dicen, ¿cómo no saben? ¿Cómo no saben a quién le dan plata? O sea, tiran la plata a la marchanta, sí. Claro, una cosa es que el gasto reservado del político no sepa, que también es una farsa. Claro. Porque igual como que te dicen... La Lili Pérez dijo, es imposible que alguien no sepa de dónde vienen los dineros. Pero dijo... No, ahora déjame decirte, Lili Pérez una chanta. Por eso, pero... Ahora que no recibe plata de Carlitos Larraín y familia y todos los demás, puede decir ese tipo de cosas. Pero si yo no estoy diciendo que no es chanta o no es chanta. Lo que estoy diciendo es lo que ella dijo, de que era imposible que alguien pudiera decir. A lo mejor hay uno que no sepa de todos los dineros de dónde vienen. Pero eso que no sepamos, nosotros sabemos de dónde viene la plata. Eso lo dijo ella. Entonces yo no lo encuentro chanta que haya dicho eso. Sí, es chanta. ¿Por qué? Porque habla desde que ella es independiente y libre cuando lleva de independencia, entre comillas, a no más de 2 meses. Ah, pongamos y desde que se sale de RN en términos prácticos y empieza a desligarse un poco más o menos de eso. Perfecto, pero todos ella sabían, está asumiendo todos sabían de que ella también asumía. Todos sabían, ella gana como candidata precisamente incluso antes de ese proceso. Sí. Lance esa cosa tirando, corriendo para allá. ¿Qué cresta es ese sonido? ¿Pero qué tiene una cumbia? Y no para. No. No me puedo concentrar así. Bueno, la cuestión Joaquín. Es que... No se apaga. Lánzalo. Se lo intervinieron. Apaga tu teléfono porque en cualquier momento empieza el tuyo. ¿El mío? Sí, pues el tuyo es un clásico de este programa. Va a sonar re fuerte. Pido formalmente la disculpa de que es una alarma y la alarma se descontroló y no la podía apagar. Tuve que apagar el celular, lanzarlo. Perdón. Disculpas. Pueden ver ese sonido desagradable que me despierta todas las mañanas. Por eso soy así. Así que mis disculpas por lo anterior. Respecto a lo de Lili Pérez. ¿Viste? Yo estamos sabía. Todos apagando. Ya, ¿qué vaina esto? Ah, ¿están sí. boicoteando nuevamente el programa? Sí, que yo ya apagué el celular, yo estoy yo desconectado también. De la realidad porque... Hoy saludo a todos los que están ya presentes, la Rula, a ver, Rula Pelusa, Andrea Pichiguenchu, está Raúl Blackwood, Jorge, la Araceli, bueno, todo más, Coti, que estaba por ahí por interno hablando, sí, y bueno, yo me quedé en Chanta Lili Pérez. Sí, no es chanta, pero ella estaba reconociendo de que ella había recibido también plata, po. Pero eso, ella, discúlpame, Lili Pérez siempre parte desde la misma premisa, de hecho veía como Moisés Paredes decía, ay, que me cae bien Lili Pérez, pero esta uh-huh. cosa del progresismo... Ay, yo no he dicho que a mí me cae bien, ¿eh? Por si acaso, dejó clarito aquello. Nos quedó más que claro. Después que salió a defenderla así. No, la estoy defendiendo, no, si estoy diciendo... Está bien. No estoy diciendo que me cae bien ni nada. Está bien. Como tergiversa. Sabemos tu debilidad por los trajes dos lo que piezas. Yo he dicho. Sabemos tu debilidad por el sexo opuesto. En el caso de Lili Pérez, tenemos pruebas. En el caso de Lili Pérez, que era una de las regalonas de RN. Sí. ¿Ah? Regalona. Uh-huh. Hasta lo último... Que se va de la casa a los padres, obviamente recibía. Ahora, es su nueva calidad de parlamentaria independiente, entre comillas. Claro, sale a hablar un montón de cosas en términos de decir, sí, qué mal, y este. De hecho, es más, hay la podría decir, sin miedo a equivocarme, que 90% o más de los parlamentarios que están allá tienen gastos reservados cuestionables. A todos, sí. Pero si tú vas a entrevistar a cualquiera, te va a decir que no y va a condenar al que pillaron. Claro. Porque en eso consiste pero el cuento. Pero siempre ha sido ese cuento. Entonces, ¿de qué nos hablamos? Es parte del pacto. Es parte del pacto y además... Claro. Zahila mientras dice, no te pillen... ¿Qué vas a hacer? Niégalo. Dicen, eso no es napo. Yo tengo la música de Doraemon para las notificaciones. Andrea. Dios mío. No, pues eso se llama aislar y proteger. Exacto. Que es aislar, por un lado, entonces incluso se puede expulsar de la política, pero le van a estar ayudando en su exilio. Salvo, en el caso de la Pía Guzmán. Ah, Pía Guzmán, sí. Pía Guzmán que le... Porque Pía Guzmán rompió... Exactamente. Justamente con el pacto. Uh-huh. Si al final lo que se premia en la política es a los que mantienen los pactos de protección. Uh-huh. Y de silencio y de claro. todo eso, a eso lo salvaguardan. Entonces, no sé, pues llega alguien y lo pillaron por un escándalo, no sé, Tombolini lo desaparecen, pero Tombolini le asegura una buena vida para que nunca hable de los demás. Y si es posible, después lo vuelven a reincorporar. Claro, cuando sea necesario, lo resucitan. Claro. Cuando sea posible. Pero mientras en su travesía por el desierto, utilizando los términos de Alaman, lo protegen, sí. le dan un trabajo, le dan alguna cuestión. Le cae maná del cielo. Claro, exactamente, le cae maná del cielo. Cierto. Y así funciona. Y esa sí, es la forma de que ellos mantienen, claro, y lo mismo también. Pues, el que esté libre de gastos reservados, que lance la primera piedra. Claro. Eso. Pero a niveles generales también se hace. A nivel empresarial, por ejemplo, cuando fue el escándalo de la Polar, todos condenaron a la Polar, pero nadie decía que es una práctica habitual en todas las multitiendas. Entonces, claro. Después empezaron a aparecer otras y empezaron a subsanar rápidamente los problemas claro, para empezaron no a hacer por tener abajito. Claro. El escándalo. Escándalo. Entonces, público. Todo, no sé, aparecía Polman diciendo, oh, qué terrible, claro. lo voy a volar, pero ellos tenían el mismo tete, solo tenían un poquito más chico. Y no tanto más chico. Claro. Y no tanto más chico. En la universidad es lo la mismo. La misma cosa. La misma cosa. Pues llegan. Universidad del Mar, oh, qué terrible lo que pasa en la Universidad del Mar. Y todo lo apunta con el dedo. Todo lo apunta con el dedo, diciendo que este es el caso más vergonzoso. Y están todas las universidades claro, la misma. Y son caraduras. Sí, así funciona. Sí. La cuestión es... Mientras no te pillen. Mientras no te pillen y mientras la cuestión no se... No crezca como una bola de nieve. Si el temor que claro, tienen po. en todos estos ámbitos es que la cuestión crezca como una bola de nieve. Se les descontrole. Y se descontrole. Entonces, se les vaya de las manos. Se cuestiona toda la clase política y queda la embarrada. Claro. Entonces, claro, dicen, no, acá está el problema de los gastos reservados y todo, y que llegue a Penta. Y si es necesario destruir a Penta, hay que destruirlo, pero la cuestión es que no se sepa que acá en otra cuestión hay otro gasto reservado, y después que hay otro, y así sucesivamente. Además, bueno, la pregunta esa de Bachelet del narcotráfico, insisto que... La respuesta, la autorrespuesta a la pregunta que nos hicieron. Y dice lo más gracioso, la pregunta nunca se hizo. Claro. Sí, pues. Claro, le preguntaron sobre los gastos. Exacto. De dónde vienen. Dijo, bueno, pero no de la droga. También habla de eso, de un tema que yo creo que también sería importante hablar, de cuánta plata pasa el narco a la política chilena. Claro. Sería interesante saber eso. Porque no me digan que no. No me digan con deseo. Si hasta esa cuestión ocurre. Entonces... Pero mientras no haya prueba, no se puede culpar. Entonces la cosa sería investigar. Sí. Claro, para que quedemos todos tranquilos y quedemos bien. Bueno, pasó con el caso de Marta Isasi, por ejemplo. Claro. Marta Isasi, la terminan ahí. Bueno, el mismo principio que decía Joaquín, terminan aislando. Bueno, todos saben que reciben plata y todo eso, pero la pillaron a ella. Ah, ¿la pillaron a ella? Ok. ¿Y la pillaron a ella por qué? Pues aquí empecemos a revisar cosas. ¿La pillan a ella por qué? Porque queda sola en términos políticos. No tiene las redes suficientes. Exactamente, porque ya, bueno, independiente, bueno, es chora. ¿Se acuerdan de la pelea que tuvo con Matei también? Fue re famosa. Bueno, aguántesela, po. Ah, a la piscina. Y ahí la dejaron. Y claro, hoy día Marta Isasi es un fantasma en el Congreso. Pero en eso consiste en términos de estas redes políticas. Todos saben. Ahora, ¿cuál es la ventaja que aquí en un momento determinado tiene, por ejemplo, el Partido Socialista? El Partido Socialista tiene su propia arca. Y tiene una maquinaria engrasada por bastante tiempo. Entonces, depende un poco de sí mismo. Por eso dice, bueno, vamos a ver los gastos reservados. Obviamente. De hecho, debe estar como entre el 4 y el 5% más o menos de la torta el Partido Socialista. Y eso porque tiene su propia maquinaria y tiene su propia gente que pasa el sombrero. ¿Cachai? Entonces, el tema es, bueno, en definitiva, ¿de dónde viene la plata? Porque ahí vamos a saber, bueno, ¿para quién trabaja? ¿Quiénes son los empleadores de esto? Sí, el tema de, más allá de nuestra ponderación respecto al tema de las democracias, cómo son realmente en términos históricos, la democracia se supone que, este dibujo de Mafalda que ayer cumplía 50 años, de cuando revisaba qué significaba democracia, terminaba y cerraba el libro y se cagaba la risa. Porque dice, bueno, si esto es democracia, es como raro lo que nos cuentan de democracia, lo que vivimos de democracia. Pero obviamente no puede haber una democracia entendida o por lo menos vendida en términos de relato como un tema de apertura donde cada persona cuenta y el pueblo tiene representación. Cuando los empleadores de quienes dicen representar no son necesariamente gente del pueblo, viven en el Olimpo y le pagan a estos representantes del supuesto pueblo, a estos parlamentarios, a estos congresistas, su sueldo. Son los empleadores, es para quienes trabajan y trabajan en virtud de ciertos requerimientos que tienen. Entonces, yo puedo decir perfectamente, entonces, a juzgar por cómo han ido legislando, que esto del gasto reservado es mayoritario. Es mayoritario todo recién gasto reservado, sí, pero en términos de lo que se está cuestionando acá del Grupo Penta. O sea, yo puedo decir que el chico Saldívar, pues, tu ahínco respecto a la reforma tributaria y cómo ganó, dicho sea de paso, se celebró la promulgación de la reforma tributaria con los grandes empresarios de este país, Jorge Aguad y todo el más, aplaudiendo de pie, diciendo, bueno, salvamos una muy buena reforma tributaria. Uno puede decir perfectamente, bueno, aquí ya sabemos quiénes son los que ponen la plata en estos, entre comillas, gastos reservados. Y bueno, vámonos para atrás. Ahí contratan los cocineros. Bueno, y con los gastos reservados. ¿Quiénes contratan? Ellos contratan. ¿Pero por qué se da esta cosa? Bueno, aquí tenemos que entrar a agradecer a los mismos de siempre. Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, en sus pasados gobiernos se armó este marco legal respecto al tema de dinero. De hecho, el tema de lo que se está discutiendo particularmente en el caso Penta es otra cosa. No es necesariamente el gasto reservado queda a la palestra. lo que se está discutiendo ahí, particularmente el tema del caso Penta, es un fraude tributario. Y más encima, y vuelvo a insistir, con la agravante de que te estáis defraudando al FUT. O sea, hay que ser malo, po. O sea, el FUT ya te permite eso, pero más encima tú lo que pasaba era boleta para recuperar el 10%. Y de hecho sale por rebote el tema de las boletas del chofer de Iván Moreira, de las boletas para acá en términos de los pendores y agencias publicidades. ¿Se acuerdan cuando acá Moreira ayer salió hablando? Y tiró a la piscina a su chofer y no a este, nadie de nosotros, nada acá, ¿cierto? Bueno, pero lo que les está cuestionando no es eso. No se está cuestionando el tema necesariamente de los gastos reservados en sí. La ciudadanía, por así decirlo, entre comillas, está cuestionando el tema de los gastos reservados. Lo que se está cuestionando acá es el lavado de dinero. O sea, lo que se está diciendo es un fraude tributario. Se ocupaban esto, que ya tenían ciertas garantías, como en este país, pero más encima dicen, ganamos más plata, boleteemos estas cuestiones y pasémoslas por este, pásame el RUT de tu señora, ¿cachai? Contratemos al amermelado de Iván Moreira y todo el tema, ya, nosotros vamos a pasar y nosotros más encima recibimos un 10%. Estamos hablando del presidente de la Fundación Teletón, si esta weá debería ser un escándalo. O sea, que te hacen llorar todo este weón porque hay la precariedad en términos de la institucionalidad, por ejemplo, para la gente con ciertas discapacidades. ¿Vicepresidente o presidente? No, presidente. Presidente. Pero ya no, ¿verdad? Sí. No, renunció en medio del escándalo. Claro. Antes que siguiera apelando más, pero él fue presidente por 10 años. Claro, y uno lo hace pensar, tristemente, de que la Teletón, por lo mismo, si está el mismo sujeto, ¿no? Es un espacio de elusión tributaria. Ajá. Y que parte él estaba por eso, o sea, como un lugar donde se puede llevar a cabo la elusión tributaria, que la elusión, insisto, además es como se dice, una forma de decir, porque la elusión en realidad es evasión amparada por una ley que lo favorece. Uh-huh. Eso es el concepto de elusión. Pero es evasión, o sea, por lo tanto ellos están para evadir impuestos, para no pagarle lo que tienen que pagarle al Estado, que ya no es nada. Como decía el Toño, está el FUT, está los bajos impuestos que hay a las empresas, etcétera. Además, ocupan instancias, entonces uno empezaría a decir, también la Teletón, para poder evadir impuestos. Claro, pero si cualquier camino es factible, si te están dando la posibilidad de poder evadir, de poder llenarte los bolsillos, lo vas a utilizar, pues, obviamente. Y para eso les da lo mismo si se están aprovechando de los niños de la Teletón o se están aprovechando de cualquier ser humano de esta ciudad, de este país, porque uno lo ve hasta en todas las actitudes de los empresarios frente a los trabajadores. Así es. Una rabia eso, pero así lo hacen, sistemáticamente. Esa ambición enfermiza que tienen de acaparar y acaparar más dinero y a costa de todo el resto. Pero vuelvo a indicar que esto, ya, esta institucionalidad que se terminó revisando, yo recuerdo perfectamente esa discusión y esa promesa nuevamente en el gobierno de Ricardo Lagos, es que tenemos que hacer las reglas del juego y que tenemos que transparentar este tema, pero también tenemos que regularlo. De hecho, acá cara en profundizar eso, ojo, porque al final terminamos pagando todo. Ahora, lo que dice ayer y lo que me había quedado Iván Moreira, que tiene que ver con el CERVEL. De hecho, tira al agua el CERVEL y todo el tema y dice, bueno, está todo ok. ¿Y qué sale a responder Santa María hoy día a propósito a cargo del CERVEL? Nosotros no tenemos nada que ver aquí. Esto es una investigación que está llevando el Servicio Puesto Interno. Y ahí hay un montón de implicancias. El CERVEL dice, ok, acá se nos terminó diciendo tal cosa, nosotros no nos consta, pero está todo esto en orden. Pero es eso. Pero no, el CERVEL no es el Servicio Puesto Interno. Entonces ustedes me dicen, porque por ejemplo eran cuestionables cosas como, oye, los calzoncillos de Franco Parisi no tienen nada que ver con un tema de campaña, y el peinado de mío, ¿cachai? Y el trajecito dos piezas de Michelle Bachelet, el tema, ¿por qué no están rindiendo estas cuestiones? Eso nada que ver. Entonces dicen, bueno, no al lugar, pues, ¿cachai? Estas cuestiones no. Pero otra cosa muy distinta es que se diga si efectivamente porque aquí algunos ya tienen Alzheimer, por ejemplo, disculpando la presente, pero por ejemplo está el caso musical de Guido Girardi que falsificó boletas para pasar temas de gastos de campaña. Y Guido Girardi, ¿sí? Disculpa, es senador actual. Y el tema ese de Musicam, me parece que era el tema como la agencia publicitaria, fue hace fácil de año. Entonces después viene esta cantaleta, así como... Pero bueno, esto es para que la gente no vote por ellos, po, y castigue con su voto a los demás. Tienen ganado el Congreso, po. Es decir, no lo va a elegir usted, po. ¿Ah? Dígame, ¿cuánta gente usted tiene que pueda gastarse más de 1,000,000,000 de pesos en una campaña promedio? ¿Cuánta gente usted conoce así? ¿Usted cree que Lili Pérez se endeudó en 2,000,000,000 de pesos? ¿A dónde, po? Ah, no, es que yo pedí unos créditos y con mucho esfuerzo lo pago y todos los cuentos, ¿de dónde? Sume toda la gigantografía que tiene, sume todas las cuestiones y todo el cuento. Y sabemos perfectamente que no le va a pasar, ningún banco le va a pasar 2,000,000,000 de pesos, salvo que usted sea Michelle Bachelet en la campaña pasada. Porque fue así. Porque obviamente hay un riesgo ahí, el banco tampoco le interesa a los negocios, le interesa hacer negocios con quienes también puedan pagar. Claro. De hecho, lo que dice Lili Pérez, yo fui al Banco Crédito de Inversiones, al BCI, y pedí mi préstamo, ¿cachai? Y con eso financié, y con rifa, y vendiendo completo en la feria, ¿cachai? Y yendo a todas las ferias, las pulgas, todos los fines de semana yo fui y salí de la hora. ¿De dónde la viste? ¿Quién se cree eso? Nadie. Entonces, bueno, ¿quién pasó? Entonces, todos están tranquilos, básicamente, ¿por qué? Porque este es un caso particular, en términos de que estos tipos defraudaban más encima, ¿cachai? Al fisco, con todo un aparataje montado, ¿cachai? Con el tema de las boletas. Pero acá lo que no se está investigando, pero sí se está discutiendo, por lo menos la gente lo entendió así, el tema de los gastos en campañas políticas y quiénes son los empleadores, en definitiva, los que están poniendo la plata. Pero eso no es lo que se está investigando. Por eso cuando digan, si termina la investigación, van a quedar como los mismos, ¿no? Sí. ¿Cachai? Y Choclo Lano probablemente va a terminar a los Jurasek y en un momento determinado van a pasar como 5 o 10 años y va a ser presidente de algún club deportivo y de una empresa. Como el caso de Jurasek. Misma Teletón nuevamente. El caso de Jurasek que está ahí en la presidencia de San Lobo. Y otras empresitas más, aparte de Azul Azul. Azul Azul ya no es presidente, pero está en el directorio. Sí, pues está en el directorio. No está Keller, si no me equivoco. Que más o menos del mismo lado. Sí. Bueno, no van a poner a cualquiera tampoco. No, pues es chistoso a propósito ahí. Espero que mi padre no me esté escuchando. Pero qué chistoso de que también toda esta hinchada antifascista también al final estuvo apoyando no sé cuánto tiempo a Jurasek. No, pues la hinchada. Viene. Déjame, dame un metro, porque viene una marcha precisamente contra eso. Te la digo al tiro, me parece que es el 4, la tengo por acá. Que hay una marcha precisamente de la gente de la U que va a hacer. Aquí la tengo, el 4, precisamente se llama Yo Marcho el 4 y es contra el fútbol negocio. Está bien, pues, eso, por eso. Ahí están organizando. Hay que mantener esa bien. Posición siempre sí, clara. Y eso implica, a mi parecer, no recibir financiamiento del club. O sea, que el club es un negocio. O sea, me parece muy bien uno ser hincha de un equipo, pero no tiene que estar aceptando de lo mismo tema más de los gastos reservados. Uno tiene que estar aceptando los favores del directorio del club, porque hay algunos también que lo hacen. Exactamente. Y lo hacen en Colo-Colo, lo hacen, da lo mismo el equipo. Sí, es que el equipo es trascendente, mientras sea popular, porque les permite cierta vitrina y les permite cierta manejo a ciertas cosas. El modelo Berlusconi, básicamente, que toma el modelo de Macri en Argentina. El que tomó Piñera. Sí, y el que tomó Piñera de una manera muy charcha, por lo demás. Pero sí, porque, por ejemplo, Piñera, todos sabían que, por ejemplo, era hincha de la Católica y termina... Y termina siendo Colo-Colo y todo el cuento, poco creíble. El caso de Macri ya era... Macri estaba ligado a Boca Juniors constantemente. Sí. Entonces, Que estamos hablando del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y candidato eterno a la presidencia de la Argentina. Candidato externo, sí. Y... sí, sí, siempre no le da muy bien, pero... Pero siendo gobernador de Buenos Aires, que es demasiado, demasiado poder. Uh-huh. Hay que también tener eso claro. Así. Macri es un poder local y todos lo odian, pero es ratificado cada elección. Pero tiene un porqué también, pues, cómo funciona también el cuento... allá en Argentina, esa autonomía que tiene cierto departamento, claro. Claro, pues, la República Federal de la Argentina. Sí. Claro, y que dentro de lo federal, lejos, lo más importante es ser el gobernador de Buenos Aires. Uh-huh. Claro. Chipo. Pero cuando su sueño es ser presidente de la Argentina, bueno, sí, también eso influye. Pero que siga luchando por aquello. Acá lo que queda claro es que los empleadores pagan. Como bien dice acá, ustedes, en definitiva, los que contratan a los cocineros, los dueños del restaurante y que ponen el menú. Y el resto, la gente empieza a descubrir un poco eso. Quizás es que es lo que atenta realmente contra la democracia o contra lo que se supone que es esa premisa. Entender de que aquí hay dueños de restaurantes que contratan cocineros, contratan garzones, claro, contratan gente, pero le dicen que están para servirlo a usted. Pero ese es el eslogan del restaurante. Usted no se lo va a comprar. Uh-huh. Es como, el cliente siempre tiene la razón. Ya. Sí, todos creen eso, pero vaya a ejercer esa premisa en la práctica. El tipo que le está atendiendo va a ir a preguntarle al jefe si es que puede o no. O tiene usted o no razón. Y este jefe son los dueños del país. Y son los que financian las campañas. ¿Ah? De hecho, esto de gastos reservados y todo el tema. ¿Y de qué sirve saber que hay gastos reservados si todos sabemos, por ejemplo, que Michelle Bachelet la financia Luxic? Que es un tema que se sabe, no es ninguna novedad eso. Y que Luxic a su vez... Y se ha visto bastante beneficiado en esta... Claro. Con la concertación, Luxic ha crecido un montón. Claro. Y que además maneja lo... Ahora tiene la capacidad de manejar mediáticamente más la discusión más hacia la derecha, si es necesario, por ejemplo, con Bofill. Aquí te responden, dice Matías Celedón, la barra oficial de los de abajo es autogestionada hace algunos bien. Años. Infórmese bien, amigo, dice. Está bien, po, me parece. Sí. Y corrijo si es así. Po, pero... Por eso digo, el 4 de octubre está esta marcha y que es contra el fútbol empresa. Te lo pongo ahí en tema porque nos estuvieron enviando esa información. Pero en marcha de todo de, no, en general. Yo, no, tengo particularmente de la Universidad de Chile. Esto es el 4. De hecho, tiene una campaña en el hashtag Yo Marcho el 4. Bien, me parece. Y va, tengo entendido que es precisamente contra el fútbol empresa. Sí, bueno, porque... Acá, constantemente, las barras eran ocupadas por las campañas políticas, yo recuerdo uh-huh. perfectamente, y eso se convertía. Acá tuvimos a Gustavo Abun, y dice, no lo podemos hacer. Que él se haga el boludo de otro tema, ¿eh? Pero se terminaba ocupando para eso. Sí. Uh-huh. Se ocupa todavía en algunos lados, pues. Así que ahí la marcha, vamos a ir ampliando esa información. Sí, me parece bastante buena iniciativa, de hecho. Si lo que ha cagado el fútbol es el fútbol empresa. Si por supuesto. Sí, ese, finalmente esa es la contradicción, porque uno le gusta el equipo, le ha gustado siempre un equipo y me parece genial eso. Uh-huh. Pero no por eso tiene que uno estar avalando y por eso uno tiene que ser enfático en rechazar finalmente quién es el que está de dueño, porque en realidad... Yo no soy un hincha de una empresa, yo soy un hincha de un equipo, de una camiseta, y por lo tanto hay que sacar ese modelo rápidamente. Si a este país hasta privatizaron hasta el fútbol, pues, te privatizaron la alegría de alguno, porque para muchos el momento de alegría... Bueno, privatizaron la alegría, ya viene, pues imagínate, claro. Pues que no van a... ¿Ah? Si todo en definitiva sí, pues, está dentro del modelo negocio. Sí, pero si es chistoso esta de cuento de que salen a ver la clase política así como, de penta y la cuestión, y todos, po. ¿Ah? Si estos no hacen campaña vendiendo aritos en el forestal, po. No se financian así haciendo completadas y bingos bailables. No. Esto se financia porque llega un empresario y le dice, ya, ¿cuánto necesita usted? Tanto. Ok. Acuérdese cuando lo vayamos a ver. Eso. Eso. Y durante el año, ¿qué es lo que hay? Un montón de lobistas en el Congreso. Y todos saben que existen los lobistas en el Congreso. Y están ahí. Y están ahí, ¿por qué? Porque en definitiva vienen con la garantía de las boletas, po. Claro, vienen a cobrar en muchos casos. Claro. O sea, ni siquiera tienen que convencer a los... Sino que tienen que decirle solamente ya. ¿Sabes que la ley se vota mañana? Usted ya sabe, pues tiene que acuerda, votar. ¿No? Ah, de hecho, le está pasando más callado que Guido Girardi, que es uno de los que más plata recibe de esos gastos, claro, por ejemplo. Sí, pues. Sí. Y una palmoteada en la espalda, ¿ya? Y después nos vamos a tomar un whiskycito ahí al... ¿Cómo se llama? A la cafetería VIP. Y se acaba el problema. Extinta cafetería VIP. ¿La cerraron? Sí, pues. Pero se habían dicho que no. No, sí, la habían cerrado. Porque más encima ni siquiera tenía los papeles eso, para poder la cerraron funcionar. Mientras. Está cerrado. 40, espérate, a las 48 horas avisaron de que ya habían solucionado todo el problema del papeleo, que por lo tanto podía volver a funcionar. No, eso tengo lo que entendido yo leí. Que no está funcionando. Yo creo que está funcionando en secreto de nuevo. No, pues era bastante torpe, pero yo tengo entendido, por ahí se hablaron de que no pusieron estaba funcionando. Pusieron mejores, pusieron como en reparación, pusieron unos estos paneles de... Se póngase un traje de obrero, así claro, para entrar. Claro. Estos paneles de madera prensada y ahí están todos tomando su café, crack, su chocolate caliente. Oye, voy a ver cómo están las construcciones ahí. Oh, muy bien, sí. No, yo tengo entendido que no está funcionando, pero bueno. Acá no me sorprendería absolutamente nada. Además el Congreso, eso me explican, el Congreso se regula a sí mismo, la Contraloría ni siquiera puede. O sea, se supone que hay una comisión externa, pero que elegía por el Congreso. Claro, pero Contraloría no puede tocar al Congreso. No, porque no son poderes del Estado. Pues. Claro. Sí que en ese sentido tiene, claro, una autonomía. Entonces igual, es como gracioso. Quizás lo que sirve para transparentar este tipo de información es saber quiénes son los empleadores de este tipo de gente. Que no usted, ni yo, ni nadie. Estos tipos le rinden cuenta a quienes financian su campaña. Y si en un momento llegan a afectar algún interés, van a tener, obviamente, no sé, pues pongamos gente como el caso de Daniel Farca. Ah, que tal vez sabemos para quiénes trabaja. Pero eso es generalizado, básicamente. Es decir, muy poca gente la que nos saca de esos gastos reservados. Y ni siquiera es discutible si son gastos reservados o no. Ya eso es cuestionable. Porque alguien puede decir, bueno, ¿Endesa a quién financia? Sí, pues pero hagamos la pregunta. Que descubramos quién financia a quién. Y vamos a ver, por ejemplo, que esas grandes empresas que terminan financiando han sido las más beneficiadas en estos últimos años. Las que más han rendido y que en definitiva tienen, voy a poner un ejemplo en el caso que está cuestionamiento, por ejemplo, el caso de Ventana y Quintero, a propósito del derrame de petróleo de este barco de la isla, con bandera Isla Marshall, más encima. eso pasó piola, probablemente es gente que ni cacha que eso es la Isla Marshall, ¿ah? En marcha, es casi un invento. Sí. Y que sirve precisamente para hacer temas tránsfugos. Pero bueno, se le derraba que iba a cargar petróleo allá en Lineup. Y recordando el ejemplo de lo que pasó con Campiche. Recordando lo que pasó en términos de una zona saturada, que estamos hablando del año 96. Estamos en el 2014. Y que ha sido, pero sacrificada absolutamente. Ayer, por ejemplo, yo estaba revisando porque hubo un encuentro con autoridades en esa zona y estaba la gente. Yo me desayuné tristemente saber de que hay gran cantidad en términos de porcentaje de niños que tienen problemas de aprendizaje en esa zona, producto de todo el nivel de contaminación. Bueno, la actual presidenta alteró y intervino respecto a las resoluciones ambientales que había en esa zona para una empresa vía embajada diplomática de Estados Unidos. Ah, es genero, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando. Y se estaba dispuesto a sacrificar una zona en la cual el símbolo es la escuela La Greda, particularmente donde fueron afectados estos niños, y que hoy día tienen la contratación de tener un gran porcentaje altísimo, dicho sea de paso, de niños con problemas de aprendizaje producto de la contaminación a la que han sido expuestos constantemente. Estamos hablando no solamente de plomo, estamos hablando pero de una cantidad de que se puede hacer experimentos. Arsénico. De hecho, tenemos ENAP, tenemos el Codelco. Fundición Ventana. Tana, de hecho, lo que te imaginé está en esa zona de Puchuncaví, de la provincia de Puchuncaví, quinta región. ¿Y es un escándalo? No, porque ellos son los que financian. Claro. De hecho, hay que tener la zona de sacrificio no como una metáfora. La zona de sacrificio es literalmente se sacrifican a los seres humanos, al medio ambiente. A todos los seres vivos que habitan en el lugar. Que habitan en el lugar, pero de verdad, o sea... Sí. Tú no vas a poder tener una vida normal desarrollada en esos lugares. ¿Por qué? Porque bajo este discurso del desarrollo, bajo este discurso del crecimiento del país, han instalado una cantidad de industria sucia y pesada en tu zona que te está matando. Literalmente te está matando. Y se, no sería nada extraño que en unos años más, 10, 20 años más, esas zonas no puedan ser habitadas. Y van a pasar a ser zonas desérticas totales donde no se va a poder ya siquiera entrar a sacar las materias primas que puedan haber ahí, nada. Sí, no, sí, es sacrificio, es destruir un territorio con sus habitantes, con su fauna, su flora. Uh-huh. En pos de un discurso de crecimiento país, y crecimiento que no le llega a ellos. Es para un grupito muy pequeño. El caso del Valle del Huasco, esta central, en donde está al lado de una escuela que no tiene luz. O sea, ese es el ejemplo más claro, probablemente, de que ese crecimiento supuesto, ni siquiera, o ese desarrollo, ni siquiera les llega a ellos. Ellos están para servir a un... Ni siquiera el resto del país tampoco, sino que en realidad para las mineras, para las empresas, y están siendo sacrificados para eso. Entonces, es violentísimo. Y claro, acá está esto amparado y salvaguardado por este sistema, podríamos decir, de financiamiento, que en realidad es un sistema de soborno, para que los políticos vayan y sigan aprobando a estas empresas que se ven... promocionada a través de este sistema. Si esto al final es una inversión para las empresas, no es solamente evasión de impuestos, esto es una inversión. Ellos saben que pasándole a tal campaña o tal otra, van a tener mayor crecimiento de la empresa. Entonces, claro, van a ganar proyectos, les van a hacer la vista gorda en ciertas resoluciones, etcétera, etcétera, etcétera, y esa empresa tiene un futuro asegurado gracias a este sistema de financiamiento de campaña, etcétera. Es bastante molesto porque claro, acá uno ve el caso particular, gente con cáncer, niños con problemas de aprendizaje, gente con sus vidas precarizadas totalmente por este sistema. Este sistema que financia y que hace que las empresas estén por sobre las vidas humanas. ¿Por qué? Porque ya se había hecho un soborno, porque ya se había hecho un pago. Da rabia, molesta, da pena. Eso. Así con lo que está ocurriendo con todo este tema, lamentable, de hecho, por ejemplo, ya se sabe perfectamente, una cuestión de perogrullo, bastante obvia, de que no se iba a demorar un par de meses ni un par de añitos, como había dicho el gobernador en un momento determinado respecto al derrame de petróleo en las costas de Quintero y Ventana, que ya está llegando incluso para el sector de Orcón, sino que esto va a demorar como lo que demora este tipo de desastres ambientales, por lo menos 60 años. Porque habían dicho, yo escuché el mismo día, sea, el día siguiente del derrame, el gobernador vino y dijo, esto en 3 días tiene que estar solucionado porque no es tanto, son 3.000 metros cúbicos de petróleo que se derramaron, así que no hay ningún problema. A los 5 o 6 días el mismo caballero estaba diciendo, bueno, sí, se ha hecho un poco lento el trabajo porque ha sido el derrame con las corrientes, entonces esto puede durar tal vez un mes. Pero como dices tú, esto es mucho más grave, porque yo escuchaba a un cientista de la una universidad del litoral que decía de que el problema de la fauna en el litoral, en esa zona, había sido prácticamente exterminado. Y para que se pueda volver... Obvio, pues estáis hablando de petróleo. Eso, se pueda volver a renovar toda esa vida marina. De hecho, marina, ustedes recuerdan probablemente uno de los derrames de petróleo más grandes del último tiempo y de la historia, que fue en el Golfo de México. Ah, ya, sí. Y que obviamente ahí entraron a presionar fuerte la presión pública y también el tema de la empresa, que invirtió muchísimo. De hecho, hay un par de documentales re interesantes, la otra vez la estaba viendo. Bueno, invirtiendo un montón de plata con un montón de tecnología de punta. De hecho, se contrató incluso a agrupaciones animalistas para salvar al tema de los pelícanos y todo lo cuento. Aún así, los daños son irreparables, porque estáis hablando de cosas que no se pueden reparar. Y acá tenía ahí un grupo de gente sacando nomás el petróleo que está en la orilla. Claro, de la playa. Porque no se tiene la infraestructura ni la tecnología para poder hacer algo mucho más potente, y tampoco le interesa gastar mucho. De hecho, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes lo comentamos acá hace un par de meses, que estaba una protesta de pescadores, un poco pescadores artesanales que van quedando en esa zona? Pero había otro sindicato de pescadores artesanales, la línea de Luis Campos Sala. Exactamente, contento ahí con la autoridad. El Contraporchi, por ejemplo, en el caso de los portuarios, que son sindicatos vendidos de la patronal, con todas sus letras. Para eso sirven única y exclusivamente, para lo que les mandatan. Otros que no reciben gastos reservados, sino que todos saben que son de la patronal. El caso de la Contraporchi es mucho más grave, porque está siendo es constantemente amparada y protegida por la CUT. Que fueron los que no solamente no pararon, sino que trataron de boicotear el paro de los portuarios, que después siguen ganando ellos los mismos beneficios que consiguieron todos sus otros trabajadores. Y fueron felicitados. En persona por Arturo Martínez. Claro. Está un video que registra eso, un video más encima de Maquiavelo. O sea, a ver, hay que... No Maquiavelo en la forma, estoy diciendo de Atilio Maquiavelo, que es uno de los personajes más oscuros de las comunicaciones sociales que puede haber. Pero fuera de todo eso... esta constante de esta institucionalidad tan precaria, que sirve porque es flexible, pero sirve exclusivamente para el empleador de estos grupos, al que le termina pagando. Y nadie se escandaliza mucho, porque la verdad está casi asumido. De hecho, la mayoría de la gente hoy día que está ingresada dentro del partido político, no todas, pero la mayoría está porque va a conseguir un trabajo. En definitiva, esa lógica está instalada. Y va a costar muchísimo sacarla en algún momento, pero esto del costo-beneficio, muy empresarial. Y la concertación ha sido, pero, el símbolo de todo eso. El símbolo de todo eso. No, vamos a ir a una pausa musical. Antes de eso, hay algunas cosas que decir. Pueden mandar sus temas musicales también. Y sí, también estoy de acuerdo que hoy día... el material está funcionando bastante bien. Qué gusto escucharlo. Un saludo a todos. Un gran abrazo al líder. Hoy, menos mal que Rodrigo no escuchó el programa de ayer. Menos mal. Rodrigo. Dejaría de ser un Alfonso líder. Mira, te voy a mandar el programa, aquí lo tengo grabado. Ay, qué maldito. Eso sí que es. Esto es un ejemplo de transparencia. No es. No. Si usted está en contra de la transparencia, póngase al otro lado del montón vidrio, de gente. Claro. No del virus, no, vaya ahí con el PPD, todo el cuento ahí con los amigos. Habla de transparencia cuando le conviene. No, sí, acá hemos siempre sido transparentes. Es solamente hacer bullying, destruir la imagen de los demás. Qué triste. El hashtag deberíamos cambiarlo a bullying RBF. Sí. Ahí está. El matinal del bullying. Programa subido en matinal. Ojo con el del lunes de ayer, Rodrigo. Bien, con copia de Rodrigo, mira. Con COVID, ¿no? Qué buena onda. Pucha, te quiero, todo. Qué envidioso, que como no tiene seguidores. Listo, ¿sí? Ahí está. Ahí lo digo yo, nomás. Atenti, Rodrigo, escúchate el de ayer. Como no tiene seguidores. Nada más voy a decir. ¿Por qué tienes algo de que avergonzarte? Yo, Alfa, nada. ¿Y por qué te urges tanto? No me urjo, sino que tu actitud. ¿Cacha? Rodrigo dice, no mandes montaje. Eso. Los enviaré al spam. Lo primero que hacer es escucharlo, si todos sabemos eso. Sí. ¿Ah? ¿Ah? Yo quiero escuchar a los pericos. Bueno, salga a la calle, pues, está lleno ahí en los árboles. Sí, para allá, para el lado de la reina, más todavía. Los loros tricahue, que está lleno. Sí. Ponga ahí en su buscador, también donde está escuchando usted esta radio, ahora puede ponerle ahí Google, baje los pericos y escúchelo. Así. Oye, pero qué mala onda. Man. No, ya, vamos a poner los pericos. ¿Alguna en particular? ¿Ah? A mí me gusta una que está re buena, voy a buscarla. Mande sus temas y los vamos a registrar porque podemos ahora hacerlo así re fácil. Nos vamos a demorar poco. Muy bien. Así que manden ahí con cierta especificación si quieren. Pero qué alegría ver a Rodrigo. Oye, así que con Valderrama andaba Rodrigo. Sí. El pibe Valderrama. Ya favoriteó el link del archivo, mira. ¿Ah? Ahí está. Va a caer. Te va a decepcionar. Lo único que te voy a decir, Rodrigo. ¿Ah? Escucha el de ayer y te va a decepcionar. ¿Algo que decir? No, nada, todo bien. ¿Qué más todo vaya perfecto. A todo caminando. Casi destruyeron la radio por esta cosa. Sí. A ese nivel. Lo que hace cosa de el amor es más fuerte. ¿Por qué es tan cruel el amor? Así la cosa, ¿no? Nadie se salva, ¿eh? ¿Ah? Ni los que andan flotando por la vía. No. Así dice el dicho. Toma, Martín Larraín. Suprema declara inadmisible recurso presentado por la defensa de Martín Larraín. Bien. Chúpate esa. Oh. Esto hace un par de minutos nomás. ¿Se acuerda que quería desestimar, o sea, en general como inadmisible? La anulación del juicio. La anulación del juicio. Quería anular la anulación del juicio. Exacto. Es claro. Parte de los recursos que se pueden terminar. Legales y le hicieron así, la mansa tapa a Martín Larraín. Hay nuevo juicio y esto se puede poner interesante. Esto se puede poner muy interesante. Bueno, ahora que se pongan vivos los fiscales, po. Está este país. ¿Ah? Más gil que fiscal. No sé si serán giles. Uh-huh. A veces o se pienso, hacen. Claro, a veces pienso de que. De lo que hablamos. ¿Hay gastos reservados? Por ahí parece. Dice, cantar. Venceremos de ahínco. Se las manda al mail. info@radio, bla, bla, bla, bla, bla. Ya, radiovillafrancia.cl. Sí. Cuidado con equivocarse usted, con... Sí, porque después dicen, ay, sí, bla, bla, bla, y la mandan quizá a qué radio, no, la radio de agritortura. O que se equivoque, ponga panorama, algo, y después le va a llegar, juntémonos en Marín. El Tinder popular. Claro, juntémonos en tal motel. Estoy en desfase, elijan usted. Y los loros son argentinos. El tricahue está en peligro de extinción. ¿De peligro de extinción? Es también una plaga. No, allá parece... en Argentina puede estar en peligro de extinción, pero acá le podemos mandar de vuelta. Puede Porque ser. Sí que hay. Puede ser, puede ser. Me caen bien los loros, eso. ¿Eso? Sí. Mira, fíjate que no es que me caigan mala, pero el problema es que empiezan a quitarle el espacio a otros, a otras no, aves. Sí. Entonces eso, pucha, porque... Son pandilleros. Sí, y además se multiplican muy rápido. Entonces el problema va por ahí. Porque más allá que se comen las paltas y se comen todo lo que pillan, no me da problema tampoco. ¿Eh? Sí. Pues yo tenía un amigo que vivía allá en la Reina, en un edificio, y tenían unos paltos en ese condominio. Las paltas hacían zumbar los autos que se estacionaban abajo porque llegaban los loros y empezaban a picotearla y caían. Po. Fuerte. Claro. Tenía un paltazo, no debe ser agradable. Además que no son paltas que están totalmente maduras, entonces están medio duritas. ¿Eh? Entonces, claro. Peor todavía. Bueno, son cosas que pasan con los loros, pero igual no, a mí no me desagradan tampoco. O sea, no es una cosa así que hay que exterminarlo y hay que matar a todos los loros. No, nunca, jamás, po. Pero hay que tratar de darle espacio. Claro. Además es un caso particular porque no es como... A pesar de que es como fauna exógena, no es como de... No es nativa. Pero no es que alguien la ingresó. Sino no. Que en realidad los loros parece que haber cruzado... No sé cómo habrá sido esa historia, pero un grupo de loros cruzó la cordillera. Sí. Y y decidió establecerse en Chile como su lugar. ¿Bien? Pero yo creo de que es probable de que además hayan estado antiguamente igual, claro, pasando de un lado a otro porque están, sí, dentro del mismo territorio, un, claro, mismo continente. No es lo mismo cuando han traído, qué sé yo, animales de como Europa o de Asia, los castores en el sur o cosas de ese que tipo. Que dejan la embarrada. Los que dejaron la, o los conejos en el sur también dejaron la embarrada. Entonces ahí es distinto porque el ser humano es el que lo transportó, lo llevó y lo instaló. Claro. Acá no, acá llegaron porque, ¿sabes qué? Me contaron que al otro lado hay buena comida, vamos para allá. Sí, ya, no, hay dos buenos paltos. Sí, ya nos vamos para los paltos de al lado. Y se vinieron, pues, claro, o sea, eso, no, sí, no hay una situación de, hay una migración ahí. Claro, es natural y está bien. Claro. Y hay que recibir a nuestro hermano loro trasandino, pues hay que tratarlos bien. Claro, hay que abrirle, sí, las puertas. Sí, bueno. Cierto. Entonces, ese es el con cuento. Oye. Sí, no, están ahí programando están buscando la música adecuada para lo que pidieron las masas. Ya. Está siendo entregado ahí. Me carga ese término, sobre las todo masas. Cuando los políticos hablan de las masas, ya sea en los escritos o en los discursos, me carga, encuentro de que como que están, no sé, como mirando en menos a la base social, al pueblo. Puede ser. Así como sintiéndose nosotros somos los superiores. Ahí están las masas. Fíjate que yo esa palabra la asimilo con esa frase que tenía Arturo Alessandri Palma, la chusma inconsciente, claro, mi chusma querida. ¿Qué pasó con Karen Hermosilla? Entonces, escuché el chusma inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me parece, me suena igual, ¿ah? Cuando hablan de la masa, así como, ¿ah? Eso que no tiene cabeza, no piensa. Ah, y que yo, dirigible, direccionable. Yo la puedo llevar donde quiera. No, eso no me gusta. No encuentro denigrante a la clase trabajadora, está a la bien, clase pues, social, que obrera. Sí. Muy bien, me parece. No, pero ahora acá en Hermosilla trata a Sisek. ¿Cómo? A Sisek. Sisek. Filósofo. Claro. En rigor creo que es Žižek, pero da lo mismo. Eso no, eso es eslovenio. Eslovaco, claro. Eslovaco, creo. Sí, bueno, eso se dedica acá en Hermosilla ahora. Y bueno, ahí están todos boleseando durante ya como 3 días. En aquel lugar que ya no deberíamos seguir promocionando, así que no lo mencionaré. En aquel foro ñoño. Foro ñoño, digámosle. Atento foro ñoño. Atento foro ñoño. Oye, se demora Pichuguenchu. Ya nos vamos a ir igual en todo caso a un pausa musical. Y aquí estoy terminando de buscar. Es que hay un tema que a mí me gustó mucho. No lo había cachado del último disco de Anita Tijoux. Este de los últimos temas de la Anita. Está muy bueno y me va a servir también de pivote para. Se llama Antipatriarcal. Está re bueno. No lo había cachado del 1967, del último, ¿no? No, sí. No había cachado. Se llama Antipatriarca. Bueno. Y nos vamos a ir con también ese tema. Ahí tenemos hartos temas re interesantes. Y como la manda saltó primera, vamos a ir primero con sus temas. Yes. Va Los Pericos, Complicado y Aturdido, para levantarse en la mañana. Está re bueno. Pichiguencho todavía no manda nada. Estoy esperando aquí. ¿Shakira después? No, Shakira no. El otro yo, ¿viste? Aldana y compañía. Calles. Se llama. Me había pedido otro, pero ese dijo que lo quería poner para la inmortalidad del cangrejo. Bien, pues. Que está re bueno. Dice, yo soy anarquista. Es un tema bien experimental del rollo. Y Antipatriarca de Anita Tijoux. Y déjame ver otro tema que tenía por aquí guardado. Así como bien. Está bastante bueno. Tenía acá este. Ahí están todos listos. Todas somos Ramona. A propósito, Ramona del EZLN. Bien. No quedé con Ramona Parra. Dijo yo. Ramonas. Ramona, comandante sí, sí. Por eso del creo Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

traía un moto, una hueá. Somos AINCO desde Santiago, Chile, a todos nuestros hermanos latinoamericanos, nuestro mensaje: el miedo no puede contar nuestra historia. Cuanto mayor la lucha, mayor la victoria. Lucha y victoria.

ni dolor, más a la vida y el amor. Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia, como todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 1 de la tarde. Los viernes vamos un poquito más tarde, ¿sí? A las 10 y media, pero vamos hasta como a las 2 y a veces seguimos. En el 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través de www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Y también está la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Saludamos a quienes nos escuchan en vivo en estos momentos. Son las 11:50 y tengo en un computador 54, en otro tengo 55, pero también a quienes escuchan en la tarde este programa. Cosas raras que pasan en este programa. Tengo que bajar. Y son las 12:05 para el computador de Gabriel. Ahí están regulados los volúmenes. Discúlpenles por haberle reventado un poquito los tímpanos, pero estábamos regulando el volumen después de lo ocurrido ayer. Estábamos terminando de ajustar, porque vino como en un momento determinado, subió el volumen. Según me dijeron algunos que quedaron medio sordos, todavía no saben qué pasó, pero le explicamos ahí. Y otros por acá se asustaron. ¿Sí? ¿Te pero, asustaste? De hecho, yo fui el que ajusté el volumen, pero como no supe cómo lo hice, realmente ¡pah! Subió y dije, oh demonios, ¿qué pasó? Cosa interesante, no se sabe cómo se hizo. Sí. Así que... Y saludamos a, bueno, ya que decía la hora, porque hasta las 12 estamos en Radio Ucán, el 107.1, la frecuencia modulada, y a través de radioucan.blogspot.com, allá en la comuna de San Fernando. Eso es la sexta región. Y mandamos un saludo también hasta allá. Y seguimos acá en este programa. Mientras, durante esta pausa feminista musical, temazo ahí, antipatriarca de Anita Tijoux. Sí. Buenísimo. Oye, pusimos, se cortaba de pronto la o sea, finalmente la parte última de la canción Pichihuenchu se cortaba. Ahínco, luta de Vitoria. Es bastante igual larga. Estaba bueno el tema. Buena selección Pichihuenchu. Nos fuimos también con el otro yo, Calles, un clásico de el disco Colmena. Y también de este discazo que era los 20 años del ZLN, Quetzal, Todos Somos Ramona. Y los pericos que lo había pedido la enana al comienzo. Para todos los gustos y cumplimos a todos. Y a la Ana Karina, que ya está llorando, dice, yo ya no me acuerdo si los temas que pido los ponen o sigo censurada. Nanay. Nanay. Ay, penita. Sí. ¿Y por qué le censuras? No sé, es que se autocensura. Ah. Es pero de tema. Hecho, una canción de La Renga, La Balada del Diablo. Sonó y mucho acá ya, sonó hay que bajarla. Sí, suena cada rato, así que me parece injustificado solamente porque no le quisimos poner esa canción Cocaína, Cocaína, yo me voy para Bolivia. Ah. Imagínense a los canitos intentando escuchar eso. Cocaína, cocaína. Es mala la cocaína, yo me voy para Bolivia. Sí. Ella mucho que esté mala como la Karina. Diga que promoción en esas cosas. Ella juraba que era topísima la canción y que era lo más guay que hay. Claro, y un tema para integración nacional. Uno pensaba que era eso, ¿no? Un tema así como de vía las drogas, porque no va a poner eso. O sea, piensa que todo el mundo vive como ella, en sexo, droga y rock and roll. No todo el mundo. Y lechugas. Tengo un saludo. Pero no hay ninguna censura previa frente a eso, consumistas de pan integral. Así es. Financista. Oh, ella era una de las que más compraba pan integral en el metro. Mm. O sea, parte de los gastos reservados del terrorismo. Exacto. En el subcentro. Claro, ahí compraba un pan. No sé si necesariamente en ese metro. Ah, ya. Pero sé que era. De hecho, era Metro Salvador. De hecho, yo la verdad, estoy casi seguro. El comprado no, pan. No tengo que alegar mucho porque la verdad nosotros comprábamos pan ahí. Sí, de hecho, es verdad. Si en mi casa tengo pan integral. Bueno, desde ese momento de la publicación de La Tercera ya no compramos. Estoy prácticamente convencido que yo lo he comprado en algún momento pan integral. Así que. Sí, financista. Pero la canción es buenísima, dice Ana Karina. No, sí. ¿Cómo va a ser buenísima? Sí, pero buenísima en otro contexto. Tienen que entender que aquí es un programa a veces familiar. No sé. Nos complica eso. Es como Alex Drago en la noche. Ahí puede ser el contexto para. ¿Qué pasa con Alex Drago? Alex Drago de noche cuando se convierte en ese otro Alex Oye, Drago. Oye, increíble. Es una transformación. Alex Drago hasta ahora, bueno, según lo que afirma. Sí, sé que está tan de moda, claro, en Twitter. O hay seguir, hay yo discrepo, cosas así. ¿Y en la noche? Y en la noche. ¡Ah! ¡Oh! Okay, ¡es aguachitable de nuevo! Así, loco, en serio. Impresionante. Así, de cierto. ¿Ah? Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, Alfonso dando escuela, sí. Ya, entre yo. ¡Pam! Hoy debería estar la botonera aquí. No, ¿por qué no está la botonera? Vamos a tener que implementar nuevamente la botonera. Es importante. Claro, sí. Pan, chan, chan. Tiene que haber. De hecho, ayer faltaba la música de violines, por ejemplo. Ayer yo estaba constatando. Silvio Rodríguez, sí. Exactamente. Ese. Faltaba. Ese sonido faltó. Así yo decía. Era necesario. No, pero ustedes se reían y todo el tema. Yo no tenía cara de poco amigo acá, sino sí, contento no estaba. ¿Ah? Me lo sumo. Pero deje contarle cómo fue el tema de cómo nos fuimos en un blackout. Bueno, estamos en la pausa musical larga, pues estamos con el panorama popular, más las canciones. Salgo, yo estaba coordinando el tema de la entrevista, que ustedes no pudieron escuchar, lamentablemente. Ay, después no quedó grabado. Déjame terminar, por favor. Oh, gracias. Así. Disculpe. Y bueno, estaban allá muy meloso, bla, bla, bla. Yo les digo, oiga, por favor, cuando entremos, yo te estoy viendo la llamada, ¿cachai? Les voy a hacer una seña y pasamos la llamada. Ok, me dicen. Perfecto. Ok. Yo acá vuelvo todo el cuento. La llamada, hola, estamos listos, vamos a salir al aire. Aló. Y allá adentro, ¿usted cree que me pescaron? ¿Ah? Y decía, Alfonso. Y nada. Y miraba a la Carmen y le seguía hablando y miraba y todo el tema. Y tuve que pararme a golpear el vidrio para que pescaran con el teléfono en la mano. Porque estamos problemas con el híbrido porque estamos haciendo esos cambios. Por eso no está tan disponible como antes el teléfono. Y en esa parada de ir al vidrio y todo el tema, se golpeó esta parte de acá abajo. y ahí no lo toques. Se afectó la tarjeta de sonido. Y la llamada, por tanto, empecé a darme cuenta que no se estaba registrando. Bueno, ustedes obviamente no hicieron notar eso. En otra. Pero ni en bajada, sin nada, así. Pero ¿hay cachado a esa gente como que anda flotando en una nube, así que uno pesca lo que está pasando alrededor? ¿Hay cachado Big Fish, el gran pez, cuando va avanzando y salen las cabritas y se mueve, sí, y todo está detenido? Así. Yo era la cabrita, pues, bueno. Sí. Que iban cayendo. Así de mal. El amor es más fuerte, lo dijo Juan Pablo II. ¿Y tú le creías a él? En esa parte sí. De hecho, sí me cree, ese es el tema. De que me cree. No, yo digo que solo le cree a Juan Pablo II. ¿No? Pero que esas cosas de ayer le dan la razón. Sí. Porque el amor era más fuerte. ¿No? Sí, estaba gritando el pobre. Pero si usted quiere saber si es verdad o no. Estaba como donde golpea el monito, estaba el Toño ahí pegándole. Sí, ya pensamos en comprarle un bastón para que golpee el vidrio. No, yo creo que el bastón lo va a usar después para pegar unos fustes a la salida, así que mejor no le compren nada. Ah, ya, bueno. Mejor no le compremos nada. Yo recomiendo eso. Pero en fin, así fue, lo pueden escuchar, ya les mandé en el tele, está ahí el programa del día lunes. Están subidos todos los programas del ¿cómo se llama? Del matinal en ese listado. ¿Qué señalarle? Hoy día es martes y hoy día va la inmortalidad del cangrejo. La repetición. Un programa sobre todo, vaya, ya saben ya. Un programa sobre bla, bla, bla. Pero si se quedan hasta el final van a escuchar ahí música no, en vivo. No sé quién, hasta el final no se los recomiendo, les va a hacer mal a la cabeza. Sí. Y bueno, ahí también se hacen denuncias sobre ciertas redes de acoso sexual y cosas así. Está interesante el programa. Está... Dice Rula, oye, que estaría buena una webcam para streaming. Sí, sí, pero ya sabemos. Una de las eternas deudas de... Sí, del Alfonso. Es que verían ese rostro y verían esas muecas y esas cosas y sería muy entretenido. Pero bueno, así está la vida. No se puede tener todo lo que se quiere. Pero dice que una máscara. No, porque no se puede a mover cuando se pone rojo. Esa es la mejor parte. Pero así como... por último, como... Pixeliado. Y que se vean los pixeles rojos. Es que sería muy raro, se parecería como como delincuente. Así como, ¿ah? No, yo creo que una máscara. Como la Dispón Verde. Ahí, córtica. La Dispón Verde. Sería notable, sí. O sea, técnicamente está todo para eso, pero no hay mano. No. No. No. Lo hubieran descubierto ayer y todos hubieran cachado lo rojo que estaba. Hubiera sido... Alfonsimous. Se supone que era como Alfonso Anonymous. Pero con la GoFuck así. No, dejémoslo ahí. Pero está bien, no se vuelve a repetir. Eso. No, de hecho, no se va a volver a repetir, si da lo mismo. Claro. No sé para qué digo eso. Si no se va a volver a repetir. O sea, eso quiere decir de que nunca más Carmen va a estar acá. ¿Contigo? No. En la mañana. Contigo no. Puede que esté en algún momento determinado. Pero o sea, la no. vas a censurar. No. La vas a sacar fuera. Dicen que mi micrófono está un poco malo y está con un poco de ruido. Puede ser porque hicimos unos cambios en el este. Así que sí. Pero deberá estar ahí funcionando ya de buena forma. No deberías tener mayores problemas. Así que vas a sacarla. ¿Qué cosa? A Carmen. ¿Por qué la voy a sacar? Sí, pues la voy a sacar del programa del matinal. Pero si no, ella no es del programa del matinal, ¿por qué tendría que sacarla? O sea, lo que quiero decir es que no la vas a invitar más. No te sigas enredando porque te hace mal. No la vas a invitar más. Tu publicidad está por el suelo, de hecho, en este momento. No, para nada. Así que, no sacar. Ella, le agradecemos muchísimo, tuvo la deferencia de venir a apoyar. Y tuvo la buena voluntad de venir a cubrir a Bolívar. No nos esperábamos esta reacción química y biológica que ocurrió acá, pero no va a ocurrir nuevamente, eso. Ella tiene su buen programa con una alta sintonía, así que no es necesario. De hecho, se cambia para los miércoles en vivo Las Hijas de Afrodita, así que ahí muy atento con este miércoles se cambian de viernes a miércoles. El viernes va a ser ahora la repetición y el miércoles va a ser la programación en vivo. Así que, ¿todo bien ahí? Sí, se escucha bien. Perfecto. Calfulicán, estaba escuchando tú mal. Fueron a chequear precisamente eso. Sí, y... Solamente el ruido base del FM, que es normal, po. Ah, ya. Pero... así que... Nada, po. ¿Quedó claro eso? Oye, sí, mañana empieza... ¿Sí? Mañana Afrodita. Exigémoslo así. Nuevo horario para que el que carretee lo pueda escuchar en vivo. ¿Y cuándo lo repiten? Los viernes. Los viernes. Ah, ya. Se cambia, hay un acabo de decir eso. No importa. Acabo de decir eso. Es que es necesario repetirlo. Es que se quedó con Carmen, sí, Gloria. Cap, no, si cuando empieza a hablar y queda ahí ya... entre el Alzheimer y este, no. No, ya dale con el Alzheimer. El po. Pero sí, ya precisé las cosas y tú sigues insistiendo. Sí, po. ¿Nos vamos a otro tema? Congreso, ¿cómo? Primer congreso, primer congreso nacional de la educación no sexista. La síntesis que viene este 4 y 5 de octubre, nos confirmaban ayer porque están en reunión, finalmente va a ser en la Facultad de Medicina, en la Comuna de Independencia de la Universidad de Chile. Ah, ya, porque ayer... Exacto. Primero era en la FECH. En la FECH. Después era en la Central. No, y después fue en la Universidad Central, creo, un rato, y ahora es la Facultad de Medicina. Están en reunión cambiando las cosas. Usted entenderá, po. Ahí nuestra queridísima... O sea, hay que estar atento a cualquier cambio. No, va a Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Comuna de Independencia, ahí va a ser... En todo caso, están ahí los hiperlinks, les mandamos una nota. Y hay una página para registrarse... Está puesta en el hipervínculo también abajo, dice info y inscripción, están ahí los hiperlinks, sí. En radiovillafrancia.cl, primer Congreso Nacional de Educación No Sexista. Desde la organización apuntan, bueno, a la importancia de profundizar esta discusión y conciencia respecto al tema de género y la discriminación que hasta el momento ha estado ausente del debate sobre educación en Chile. Discusión que no solo se debe tomar como un accesorio, sino como una parte vital en el desarrollo de una sociedad más abierta y justa, lo que implica dignidad e igualdad en el trato, cambiando con ello las viejas estructuras de relación social aún presente en nuestra educación. Así que esto tiene un proceso, de hecho, por ejemplo, han estado discutiendo en Concepción, Antofagasta, Valparaíso. Faltó una parte más austral, creo yo. Pero sí. Está la síntesis que este 4 y 5 de octubre en Santiago, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que está ubicada en la Comuna de Independencia. También pueden inscribirse ahí y pueden comunicarse también con la gente que está coordinando aquello, que son varios colectivos feministas y varias otras organizaciones también, no necesariamente feministas, que están apoyando este congreso, primer congreso nacional. Me parece muy buena iniciativa, sí. Muy necesaria y muy potente, que se ha hecho con bastante seriedad y con bastante profundidad. Sí, además parece que el fin de semana o los próximos días se vienen las discusiones zonales en Coquimbo. O sea, como Coquimbo, La Serena, y en Concepción del Congreso por la Educación para los Pueblos. Así que ahí también aprovechar de anunciar, no me sé la fecha exacta, pero tengo entendido que es como alrededor de este fin de semana, serían como los precongresos respectivos, zona norte, zona sur. También ahí hay un tema, debería haber también armarse algo más austral. O algo también más septentrional, más nortino, de los mismos, pero por lo menos están ahí esas discusiones, sí que hay rumbo también al Congreso Nacional, pues, así que se está armando por todos lados, está discutiéndose la educación, eso es... El Congreso que, ¿cómo se llama? Congreso de la Educación para los Pueblos. Sí, el Congreso por la Educación para los Pueblos. Por la Educación para los, sí, Pueblos. Es un tema de pronombres que hace todo un poco complicado, pero uno sabe, de, para, en, desde, etcétera. Así que, ahí tratamos de arreglarlo, Calfulicán, porque me dice, yo sé de audio, y los micrófonos, el micrófono sigue malo, no así lo otro. Puede ser, vamos a checar, estaba haciéndole un ajuste ahí en caso de que hubiera algún problema en particular con aquello. ¿Qué más decirle? Bueno, ayer... ocurrieron un par de cosas, por ejemplo, bueno, ustedes no pudieron escuchar la llamada, pero está esto de los empresarios españoles que intentaron desalojar violentamente el edificio, ojo, allá en Monjitas 530, donde, ojo, qué interesante está este tema de la recuperación de espacios que están deshabitados, espacios que están ocupados para drogadicción, para prostitución, un edificio que ahí estaba en el barrio Las Tarrias, esto es casi muy cerquita del metro Bellas Artes. Y ha sido recuperado hace un tiempo ya por varias familias de la Federación Nacional de Pobladores, la FENAPO. Pero ayer llegaron unos tipos que dijeron estar por sobre las leyes chilenas. Nos cagamos las leyes chilenas. Llegaron con fierro, con todo el cuento, a sacar a la familia de ahí. Bueno, no les fue tan bien. De hecho, terminaron saliendo ellos. Pero violento, porque habían niños en ese momento durmiendo. Habían gente que se estaba levantando para ir al trabajo. Y ahí. Hay una parte, la parte del video, ustedes pueden escuchar el audio de aquello, en la cual sale uno de los habitantes de esto, de pobladores, increpando también a los maestros de la construcción que estaban ahí, que habían contratado a estas otras personas, diciéndole cómo terminan apoyando a esta gente. Nosotros venimos de poblaciones, venimos precisamente, podemos ser vecinos de distintas claro. poblaciones de la capital, y ustedes se prestan para esto. Guardaron silencio y la verdad tampoco se metieron. Para ser bien claro y concreto con la información. Pero este grupo de personas de nacionalidad española entraron de lleno. De hecho, ayer, justo por ese motivo, el tema en la tele, por así decirlo, estaba el tema de la inmigración a Chile. Y ahí recordamos este tema, que es bien raro, porque se le llama inmigrante al peruano, al ecuatoriano, al haitiano y todo el tema, y al el español que ha llegado también en masa se le dice extranjero. Llamativo, eso, son inmigrantes también. Claro. Sí. Pero ciudadano extranjero en nuestro país que viven y todo el tema, pero son peruanos. Los inmigrantes que llegan a Chile, ¿cuál es el sentido ahí? ¿Cuál es un tema, la diferencia? No, exacto. Generar dos condiciones, pues. Claro. Si este país hasta segrega a los que no son del país, pues. Así funciona acá, pues. O sea, hasta los que vienen de otros países son segregados en este sistema segregatorio de todo. Claro, entonces si vienen de Latinoamérica, un país así, son inmigrantes. Claro. Y ahora si son europeos, claro, con apellido rimbombante. Son extranjeros que vienen a traer la cultura, claro, que vienen a traer plata. El conocimiento, la plata. Que se vienen a llevar la plata. Pero bueno. Claro, no hay un trato igualitario y eso es lo importante, que hay un trato igualitario. Es esencial que sea de ese modo. Entonces ahí uno también le molesta esa distinción. Y muchísimo. Muchísimo. Muy interesante esto que se vaya dando de tomarse esos sitios que están abandonados, porque hay muchas casas. De hecho, no es el primer caso en Santiago, en estos momentos, en términos de recuperación, ojo, recuperación en términos de vivienda, en términos de organización, teníamos fenómenos de la Ocupa, pero la Ocupa como espacio de recuperación en términos de centro social y cultural y todo. Acá estamos hablando de familia, un poco también como se dio la Ocupa en algún momento en términos de España, pero en la cual generan toda una organización interna. Reinteresante, ha ocurrido en otras oportunidades, pero hoy día está teniendo una cierta sistematicidad. Me parece interesante y bastante potente. A propósito de, salió el nuevo videoclip, déjame hacer esta promoción, pero el nuevo videoclip de Ismael Serrano, que se llama La Llamada. Y está re interesante porque trata sobre, sí, yo sé que Gabriel va a estar loco por ese video, pero trata sobre las fábricas sin patrón, cómo fueron recuperadas las fábricas en Argentina después de lo que ocurre en el 2001 y son hechas a funcionar por los propios trabajadores. Está re interesante, chile, se llama La Llamada. Y está grabado todo el montaje en términos de esta historia, de esta fábrica, de la Facimpat, como se le conoce, la fábrica sin patrón, en una en particular, en las cuales, después de haber quedado tirado literalmente, la fábrica abandonada y todo el cuento, bueno, las recuperan y las vuelven a hacer funcionar para beneficio de la comunidad de ellos mismos. Súper interesante aquello, porque hay que recordar de que aquí en Chile sucedió algo bastante similar entre el año 71-72, cuando muchos empresarios se fueron del país porque los comunistas habían tomado todo, entonces iban a perderlo todo, entonces se fueron y dejaron las empresas, fábricas, las dejaron botadas. Tenemos un caso aquí mismo en la comuna y bastante cerca, que era ahí en calle Guernica, por Amengual, donde había una fábrica de fonola. En esa época se usaba mucho la fonola en las construcciones de las mediaguas. Y ahí tenían una fábrica de fonola y los dueños se fueron. Se fueron y dejaron todo botado. Y los trabajadores fueron, volaron los candados y se pusieron a trabajar y empezaron a trabajar con la con esa fábrica de Fonola y la empezaron a tirar para arriba. O sea, una y casos así hubo varios en este país cuando los empresarios se fueron. Interesante que en Argentina se esté dando una cosa así. Ahora, en cuanto a las casas, tiempo atrás apareció un listado, el año pasado me parece que fue, sí, un listado de casonas, casas antiguas aquí en Santiago, que son del Estado, o sea, son de bienes nacionales, y que estaban abandonadas y que estaban vendiéndose, para que si alguien las vendían súper baratas y además te daban un subsidio para poderlas, ya sea arreglar, reconstruir y dejarlas habitables nuevamente. Con la idea era de que no las demolieran. Y en cuanto a esto, quedaron, porque hay muchas de esas casas que no nadie se interesó. Habían casas de que estaban siendo habitadas hacía 30, 40 años y que no pagaban arriendo nada porque eran del Estado y nadie les cobraba. Y ahora se las estaban pidiendo y ahí hubo todo un litigio y todo un problema, pero hay casonas que están desocupadas y hay casonas que en las cuales está viviendo gente que no tiene dónde irse a vivir y si eso está abandonado, está bien que lo ocupen. Y se preocupen de tenerla en buen estado porque ahí están viviendo. Entonces se preocupan que no se lluevan, se preocupan de que funcionen los baños, que la parte eléctrica y todo eso. Y se evita, como decías tú, Toño, que es bastante cierto, de que la ocupen para grupos de drogadictos, delincuencia o prostitución o pedofilia. Y parece todo, que les importa menos que lo ocupen, claro, para pa eso, que lo ocupen pobladores. Claro, po. O sea, yo creo que los españoles no hubiesen ido a hacer tanto escándalo. Acuérdense del colegio ese que estaba allá en Ñuble. Sí, pues. Ese colegio estaba abandonado, estaba hace años, delincuente y drogadicto y estaba, bueno, violaciones habían producido ahí y cuando los jóvenes del sector y los vecinos toman la casona y empiezan a instalar ahí un lugar de arte y de recreación para la gente del sector, va a la municipalidad, la señora Toa, y dice, no, hay que clausurar. O sea, ¿para qué? Si ahí está cerrado. Po. Sigue cerrado, de hecho. Claro. Interesante fenómeno y interesante también el proceso. Lo que yo tiendo a rescatar, más allá del hecho en sí, es la organización. Claro. De hecho, la organización en términos del estudio que hubo, de saberse del lugar no solamente deshabitado, sino cuáles eran las condiciones y también cuál era su situación legal, de la organización en términos de cómo se hace funcionar, cómo se gestiona el tema del sitio, porque lo hacen funcionar, hacen que sea habitable en términos de para familia. Ahí habitan niños, por ejemplo. Y es un tema reinteresante porque sabemos que en este país, como probablemente en varios países, hay varios inmuebles desocupados que están abandonados y que sirven para un montón de otras cosas menos para habitarlo, propiamente tal. Y bueno, decir, bueno, esto está tirado, recuperémoslo. Es una recuperación que sirve a la comunidad, que sirve al entorno, que le da un sentido a lo que está ahí, esa mole. Pero tiende a ocurrir que cuando empieza a ocurrir eso, valga la redundancia, aparece el dueño o aparece gente diciendo, ay, yo quiero hacer un edificio acá, ay, yo quiero hacer tal cosa, quiero ganar plata aquí. Y eso ya es recuperarlo para tenerlo cerrado por último porque es mío. Exacto. Esa de la propiedad que privada tan estúpida. Cierto. Así que, pero bueno, se sigue manteniendo ahí. No pudieron desalojarlos, no pudieron sacarlos de ahí, este grupo que vino, insisto, violentamente, sin ninguna orden, sin nada de nada. Así, llegaron a la mala nomás a tratar de sacarlos con fierro en mano, tal cual. De hecho, ahí se puede ver en una parte de la secuencia donde están con ellos con un fierro, que querían sacar a estas personas que estaban habitando este inmueble. Mira qué buena frase, Pichihuencho. Dice, no más gente sin casa, ni casas sin gente. Uh-huh. Cierto. Porque hay harto. Hay harto, sí. Así que, oye, buena consigna. Uh-huh. Bien, Pichihuenchu. Que en Twitter estaba como más activo, así como, ah, bien, Pichihuenchu. Así que estoy acá revisando algunas cosas que nos están llevando, o sea, llegando constantemente. Bueno, estábamos hablando, mientras en la pausa musical se viene, y de hecho aprovecho también de informarles, están dentro de los panoramas populares, el Tinder, como le dice Joaquín, que esta actividad en homenaje a Miguel Enrique, que se va a desarrollar en el Teatro Cariola, esto va a ser el 3 de octubre a las 18:30 horas, la entrada es liberada, 40 años de la caída en combate de Miguel Enríquez Espinosa. Homenaje a los héroes y mártires de la resistencia antidictatorial. Está convocando la revista Punto Final, Manuel Cabiese, todavía a cargo de aquella revista, así que atento también con eso. Es una actividad, no solamente que es gratuita, entrada liberada, pueden llegar ahí. El Teatro Cariola va a ser ahí, San Diego, si no me equivoco. Así que el 3 de octubre ahí está a las 18:30 horas este homenaje a Miguel Enríquez Espinosa, otrora secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Muy bien. ¿A qué hora para 18:30. Perfecto. 18:30 horas en el Teatro Cariola. Muy, muy bien. Que también está en el en San Diego. Sí. Porque está el otro, el Caupolicán, ojo. No sean, claro, pero Caupolicán es más llegando hacia Mata. Sí, está mucho más el otro es más hacia la Alamea. Está mucho más cercano hacia la Alamea. Al principio más hacia Metro Universidad de Chile. Uh-huh. No es difícil llegar, de hecho. Metro bueno, falta Chile, que la persona que se confunde entre uno y otro. Pero sí. Tiene un letrero afuera que dice que hay Teatro, claro. Carlos Cariola y Flores, ¿cómo te llamas? Alejandro, claro. Flores. Sí. Uh-huh. Que son los dos teatros que están ahí mismo. ¿Ah? No confundir con Carlos Cariola, a propósito. No, de... por supuesto. El humor diferente. Hay que hacerlo. Humor amarillo. No, humor amarillo. ¿Tú no conoces humor amarillo? Es un programa. Es un programa japonés. Ah, ya. Sí. Yeah. Pero de hecho es humor famoso, amarillo. Es como un happening con Hassi del este, pero... pero bueno. Pero bueno. Y que trabaja el tema del bullying ya a niveles profesionales. Ah. ¿Cómo acá? No, estamos amateur todavía. Ya, ahora entiendo a ustedes, pues, cómo han enseñado, han aprendido a eso hacer. Eso es culpa de Gabriel. Gabriel no envició en eso y en tirarnos temblad. Ya, pero ustedes son los que van siendo buenos alumnos aprendiendo ahí a hacer bullying. Y uno tiene que aguantar nomás. No vengas a hacerte la víctima porque haces bastante bullying acá, pero cada vez que te toca te pone a llorar. Así que no, nada de que nada, y usted... Ahí les dejo el documental La Toma, el proceso de recuperación de fábrica argentina. Muchísimas gracias, José Miguel. Interesante. Sí, pues, de hecho, me tocó verlo, pero ténganlo ahí a disposición y siempre, nunca está de más verlo ahí cuando uno tiene una oportunidad. Yo en la noche aprovecho la madrugada, generalmente de cosas que van llegando, texto y todo el tema, de aplicarme y ponerme a leer o revisar alguna video y cosas. Hay unos muy buenos. De hecho, yo les recomiendo uno. Es cortito. De hecho, creo que lo tengo por acá. Lo voy a buscar. Se los recomiendo, que tiene que ver con el tema de la cárcel de los 81. De esta... San Miguel. De la catástrofe que ocurrió en la cárcel de San Miguel. Está muy bueno. Está muy bueno. Sobre todo porque cuenta la historia de uno de los hermanos de los presos que muere ahí y que se infiltró en la cárcel. Fue un día de visita todo el tema y se infiltró en la cárcel para poder grabar. Una cosa re interesante, así que se los dejo, a ver, lo voy a buscar, me parece que por acá está, no, este no es, pero lo tengo por acá, el otro día lo pude ver, y está buenísimo, buenísimo, buenísimo, así que se los voy a encontrar y se los voy a mandar para que los puedan echar una miradita, que tiene que ver con los 81 razones y está muy bueno. Porque contextualiza bastante bien y explica el tema, sobre todo, no solamente de ese hecho, sino particularmente de cómo es la cárcel en Chile. Así que acá todo lo que va llegando se va revisando igual, no a veces con el tema, porque hay mucha premura, no se para mucho en términos de trabajo, pero en el momento que se puede, se revisan texto y todo. De hecho, le quiero mandar un saludo también a Natalie Jones, directora de la revista Mala, que nos vino a dejar todos los números de la revista Mala. Nos conversamos ahí un cafecito también. Está re buena la revista, se las recomiendo, encuéntrenla gratis, hay unos kioscos, y si no, comuníquense directamente con Revista Mala. Ojo, no confundir con Mala Magazine, que es de unos cuicos que tiene una productora y que hay un litigio ahí complicado porque estos cuicos usurparon el nombre, están ocupándolo ahí en términos de plagio. Pero Revista Mala, que tiene una postura clara y ahí en términos políticos, está re buena. Y el formato y la edición... Es más, me puse buena onda. Vamos a hacer un concurso con Revista Mala, pero no hoy día. Pues tenemos varios números acá y están re buenos, están lindos. Incluso son así como medios coleccionables, si usted quiere. Pero ubique por ahí a Revista Mala. 500 pesos creo que cuesta. 500 pesos la están vendiendo en el centro. Mira, acá Momo nos manda otro. Para los compas, los que les interese la ocupación, son Cambie. Ah, y Corral Utopía, referente, sí. Ahí se lo retuiteo, buenísimo. Ah, mira, está la de Fábrica Sin Patrón, que nos envía José María, y Momo Revoltrán también, que nos envía a los compas que le interese el tema de la ocupación. Interesantísimo proceso. Yo me acuerdo que en tiempo estuve ahí trabajando con un grupo, el tema de la ocupación, y se hizo un trabajo bastante serio, bastante bueno, de recuperación de cierto inmueble en Santiago Centro y tomando la experiencia, no solamente el tema del lugar que se ocupa para, digámoslo, algunos ocupan, mira, hay un lugar y lo ocupamos para carretear y hacemos este, cosas. No, el sentido de la gestión, de la autogestión, de entender, de darle vida. Como bien decía Pichihuencho, no más casa, no más gente sin casa ni casa sin gente. Tanta casa abandonada. ¿Qué? Gente que tiene varias propiedades, las tiene ahí porque... Cuando podría estar viviendo una familia completamente bien ahí. El hacinamiento no solamente en las casas, el hacinamiento es la tónica en las periferias. Por eso hay tanto comité de allegados. Claro. Como hay acá también. Y otra cosa que les quería señalar y refrendar es, se viene obra de teatro. Mira, hay una obra de teatro que ha sido bastante famosa, por así decirlo, este último tiempo, y con muy, muy buena crítica, y lo van a dar acá en la villa. Viene nuevamente, nos vino a visitar ayer la gente de Aracataca, Malucha Pinto y compañía. Viene esta obra que se llama Colibrí, y la van a montar nuevamente, digo nuevamente porque hicieron una sobre la memoria de las poblaciones y todo el tema, particularmente de Villa Francia, la presentaron el año pasado, pero ahora está esta obra que se llama Colibrí. Y están ahí las cuñas y todo el tema, la van a poder escuchar durante la programación de Radio Villa Francia. Excelente. Para que tengan. Ahí vamos a saber la hora y la fecha en cuánto va a ser. Yo tengo por aquí la info entre tanta cosa que llega. Pero esto va a ser el día sábado 11 de octubre a las 19 horas en la cancha Fernando Sala, aquí recerca. Así que vamos a estar, obviamente... difundiendo aquello y están sus ¿cómo se llama? Cuñas radiales y todo lo demás para que las escuchen. Sí. Así que ahí está la obra, insisto, se llama Colibrí. Excelente. Panorama popular. Panorama popular. Sano. Bien. Joaquín ha hecho toda una campaña de difamación contra el pobre Jaime. Yo no he hecho nada. No, el Tinder popular, el este. Ah, aló, comunícate conmigo. Te regalo 2 entradas. ¿Así? ¿Cómo era? Algo así. Algo así. Un saludo para Jaime ahí, que se empeña en hacer panorama popular. Pero también quieren encontrar no solamente un panorama, sino a quien le acompañe a los panoramas. Esa es la cruzada de Jaime. Ah, y nosotros estamos ahí apoyando. Esa es su campaña. Claro. Aparte gente linda y todo el cuento. Joaquín, ¿cómo te fue la obra de teatro el otro día? Bien, pues. Hay que escribirle, de hecho. Hola, no. No, ahí fue. Estaba hablando con la chica. Sí. De allá en Villa Grimaldi. Sí, ahí también. Sin poder superar, obviamente, al Alfonso. No, de hecho, no puedo. Ah, ya. También está grabado, pueden escucharlo ahí. Sí, sí, sí. Cada vez que tú empiezas a decir, ¿cuándo? Yo no he dicho está cuándo. Está grabado. ¿Le doy? ¿Sí? Sí. Sí, es que hay un bingo de la comunidad Cristo Liberador el sábado 4 de octubre. Villa Francia, La Estepas, sí. 8:50. No, no, es no, en... Cristo Liberador. Obispo Alvear, Las Colinas, 4841. Ya, no va a ser en la capilla, entonces va a ser en el Obispo Alvear, que está un poquito de esta, al lado de la cancha del Triángulo. Sí. En Las Colinas, entre Infante Cerda y Kemchi. Así es. Sí, o Guillermo Subiare. Ahí para el Paca Gabriel. Sí. Juego de bingo. Con derecho el ahí entra a los bingos. Y con derecho a un juego de bingo. Así que ahí el bingo bailable en Villa Francia. ¿Cuándo? Bingo del reencuentro. El sábado 4 de octubre a las 20 horas. Este sábado. Ya. ¿Cuánto vale? $1,000 y te da derecho a un juego de bingo. Después, y después tú vas comprando cartones. No, sí, por ahí uno va comprando ahí. Le mandamos un saludo a Bolívar, que lo echamos muchísimo, muchísimo, muchísimo de menos. Más de lo que más de lo, más que de lo habitual. Más de lo habitual. A pesar de ser laico y todo el tema de esta radio y todo el cuento, lo echamos un montón de menos. Igual requiere un exorcismo ya este lugar. De hecho, se sienta... Yo ya le mandé a pedir. Venga con su sed, con la cruz, Biblia, agua bendita y todo el cuento. Sí que ahí le está pidiendo permiso, creo que al cardenal, para poder hacer el cuento acá. ¿Al Esati? Sí, pues. Es que la wea tiene una institucionalidad, pues, si no es al lote la cosa, pues. Claro, y se requiere... Sí, pues no, hombre, sin autorización... Esta hueá de ladrones. No hay. De hecho, pedí uno en particular y pedí una misa de oración para algunos acá. Para que su alma se tranquilice. Para mí no, porque yo no creo, entonces... Por eso. No me llega. Por lo mismo. No. Pasa de largo. Entonces buscaremos electrochoque, alguna cosa por el estilo. ¿Algo más científico, tú dices? Obvio, algo mucho más, no sé. Más positivista. Sí. Pero bueno, quedamos con ciertos traumas ayer. De hecho, yo ya no sé qué decir porque me acordé ayer y estaba acá así mirando y diciendo ¿qué mierda estoy haciendo acá? Eso, honestamente eso es lo que pensé ayer. ¿Quieres decirle eso nomás? Pienso y luego existo, decía. Pobrecito. No, eso lo dijo Descartes. Pobrecito. René. Sí. O René Descartes, palo. ¿Eh? Claro. Castellanizando el cuento. Sí que... Ahí estamos con alguna cosa. Recuerden que está el Congreso no sexista, el panorama popular... De hecho, me leí el tema del pre-congreso por la educación para los pueblos. Está interesante. Ah, qué bien. ¿Qué se ha sabido en Nueva York? Bueno, se quedó en... Hay actividad en Nueva York. Hay dos pueden actividades. Pueden ir. Hay dos actividades. Y tenemos corresponsal para ambas. Ojo, porque se viene también allá hay un homenaje a Miguel Enrique a los 40 años. Sí. Particularmente en el Bronx. Saludos a Víctor Toro. Con Víctor Toro. Escucha el... No sé si escucha el diferido o el en vivo, pero escuchan allá y les mandamos un saludo también a, no solamente a los chilenos que están allá, a la gente, a los latinos, particularmente a Fabián y a su compañera. Sí, sí. A los Bajáis. Sí. Saludos a los Bajáis. Sí, que ha colgado Alfonso, no sabe qué es Bajáis. Pero a ver, expliquemos. ¿Sabéis qué es Bajáis? No. Es una secta. Sí. Siempre dicen lo mismo, ¿cachai? No me acuerdo. ¡Ah! No, estaba pensando sí. Que era, podía ser la secta, pero además estaba pensando que ustedes, como son tan bullying, yo pensé, quizás. Cuando te hemos hecho bullying a ti, deja llorar. Entonces, deja llorar, por eso favor. Digo mejor no antes de que me. Ya. Así, ¿y son bajas, eh? Los papás de la. De la Alicia, la mujer del... Compañera. Esposa, compañera. Dice realidad, que sí. La mujer de... Sí, la compañera de Fabián Escalona. Sí, eso de mujer en realidad suena bien... Machista. Bien machista. Sí, por sí, lo menos. Compañera. Los vecinos también. Compañera formalizada, digamos, compañera formalizada por la legislación del código... Audiovisualista. Sí, del código civil. Porque se casaron también. Sí, pero le mandamos a decirlo también a la columna latina. Pues, no le mandamos a todos chilenos, los latinos. Pues, le mandamos... De fuerza. Hecho, Brown Power. Y también hay buena, hay buena música también, rebeldía. A todos los que se movilizan allá, porque capaz que hayan también, ¿por qué no? Pueden haber norteamericanos que también están. También, ¿no? Estadounidenses, ¿cierto? Sí, sí, bueno, estadounidenses o como les quieran llamar. Es que ahí incluimos los canadienses raro. También y a los mexicanos. También. Y que son sí, todos norteamericanos. Brown que viven allá, pues. Sí, no, todo ahí en el Bronx. Saludos y qué bueno que se extiendan las actividades fuera, podríamos decir, de Chile, fuera de Latinoamérica y que se... Bueno, tengo entendido que en varias partes, a propósito de los 40 años de la caída de combate de Miguel Enríquez, en algunos países se va a dar alguna actividad en homenaje a ello. Tema re interesante también. Que se mantenga la memoria también, incluso fuera del territorio nacional. Interesante eso, enhorabuena, celebrable, y nada, pues. Y a esa mezcolanza, sobre particularmente que estábamos hablando que hay en Nueva York, vaya nuestros saludos también fraternos hasta allá. Y ahí se pueden meter de cualquier cosa también al blog, ¿cómo es? La rebeldía de los inmigrantes. Sí. Como dice el Víctor ahí, Melinka dice, desde las entrañas del imperio. Entre las entrañas del monstruo, sí. en el imperio. Sí, pues, la rebeldía de los inmigrantes, ahí también se pueden meter y hay información constante. De hecho, aquí lo tengo, hace un ratito. La rebeldía de los inmigrantes desde las entrañas del monstruo, a construir poder popular comunitario el martes 30 de septiembre. Gato de campo, el poder político, hay un montón de cosas interesantes. Ah, hoy día hay una actividad entonces. Sí, aquí estoy enrolando varias de las actividades. También está el 30 de septiembre y al 5 de octubre ahí. La rebeldía de los inmigrantes.blogspot.com. Saluda a Melinka, sí. Allá en New York. Y parece que se viene a armar un videito la Alicia, pues ahí estamos viendo si se logra concretar eso, sería genial. Corresponsales allá. El día 5 no va a haber nada acá. Bueno, romería en el cementerio, supongo. Sí, sí, va a haber algo. Hay hartas cosas, de hecho. De acá va a haber una especie de programación especial el 5 de octubre. Ah. A nivel de radio, claro. Sí, pues a nivel de radio, obviamente. Sí, tiene pues. Mucho valor, tiene que ver mucho con la existencia y nacimiento de esta radio. Obviamente va ahí también nuestro humilde aporte de salud, un aporte también a la memoria. Realmente mucha gente... de nuevas generaciones desconoce. Conoce el ícono, pero desconoce las prácticas políticas, desconoce en qué consistió. Yo siempre he discrepado, y disculpe que me explaya en esta parte, pero siempre he discrepado un poco con esa cosa de la cultura rojinegra. De la cultura mirista. A mí hay posiciones políticas y lo demás. Sí, porque eso de la cultura permitió una flexibilización tan así que incluso por ahí había un grupo que quería hacer con una especie de AFP mirista, si no hueveo. En verdad. Sí, no es broma. Estoy en mi posición personal, una opinión. Hay posturas políticas y uno las defiende o discrepa en eso, pero ha devenido obviamente toda una flexibilización, ni siquiera laboral, política, de cualquier cosa. Pero es que ha servido, ocurre y una mezcolanza ámbito. Precisamente para ocultar deficiencia y carencia. Ocurre en todo ámbito, uno ve como esa flexibilización de las posturas políticas en todo, incluso en algunos gestores, la otra vez estaba leyendo ahí para hacer clases de teoría de la dependencia, y los mismos teóricos de la teoría de dependencia apoyando el PRICS. Así uno dice, pero... Y uno dice, ¿qué está pasando acá? Pues supone que tenían una teoría, y una teoría que es buena, tal vez tendrá cosas que revisar, pero no que matizar, no para poner ya, bueno, en realidad lo que tenemos que hacer es hacer un Fondo Monetario Internacional alternativo. No, nunca se trató de eso. Entonces ahí... Me recordé a alguien que decía, si no cambiamos las categorías, no cambiamos nada. Exactamente. Importante esa parte. Importante. Uh-huh. Entonces uno ve eso en esta época mucho. Y yo creo que eso es lo que hay que destacar en esta fecha. En esta fecha hay que destacar la consecuencia... De quienes lucharon, de quienes cayeron, y tal como es, no matizarlo y decir, bueno, en realidad esto no sirve para nuestra visión lavada y renovada de ver la política, sino en el sentido político que se le dio y que debe seguir dándose. No, o sea, todas esas cosas alternativas son como huelen a maniobras extrañas que no llevan a ninguna parte. Te lo voy a poner en un ejemplo muy gráfico. En un momento determinado, por allá por el año 2005, 2006, sí, más o menos estoy tratando de recordar en términos de memoria, me encontré con sorpresa en un momento determinado una declaración donde se había cambiado párrafos de la declaración de principios del MIR. Ya. Ya no se luchaba por la revolución, sino por la vida digna. Y uno dice que, pero ¿cómo? Insisto, creo que varias presiones políticas son válidas. Cada una. Pero creo yo que algunas se ocupan básicamente como para tener un piso. Claro. En definitiva, la política está consignada en la praxis política, en lo que tú haces, no en lo que dices. Acá, bueno, lo sabemos, nosotros practicamos el poder popular. Esta radio autónoma, no porque viene con el discurso del medio independiente y las cosas, cosas que hemos dicho hasta la saciedad, ni somos objetivos, tratamos de discutir sobre hechos y de ahí tener una posición. Pero la autonomía es no dependencia. Nosotros no dependemos de nada, no andamos pidiéndole favor a nadie. Porque el poder se ejerce, no se enuncia, ¿no? Aquí no vamos a atender con un lienzo gigante diciendo poder popular, acá lo ejercemos y punto. Sí. Si nos gusta a alguien, viene, si no, pero dependemos de nosotros mismos. Y en medida de que empecemos a empoderar eso, a hacer ejercicios reales de poder, esta cosa empieza a cambiar. Hacerle necesario al enemigo, para conceptualizarlo en esa manera, que no lo necesitamos. Exactamente. Nosotros podemos esto. Y acá tenemos la posibilidad de hacer un discurso, pero de demostrar ese discurso. Y dentro de lo incipiente, aportes que están haciendo mucha gente, en distintos lados, con distintas formas, desde distintas vertientes, aportar eso. El poder es un ejercicio. No podemos luchar contra un poder si no lo ejercemos. No tenemos ese ejercicio político de hacer poder efectivo. Y ese ejercicio es no solamente la subsistencia. Ese ejercicio es demostrar que no lo necesitamos. Y ese es un tema. Es un tema. Y eso se llama antiguamente poder popular. Entonces uno ve mucha gente hablando de poder popular pero los ve todos los días sentados en la oficina de concejal, en la oficina de que vamos ahí con el ministro y pidiéndole constantemente migajas al poder. Eso no es poder popular, ni aquí ni en la Quebrada Ají. Eso es cooptación, o sea, dejarte cooptar. Y eso el poder popular, porque pueden perfectamente tirar otra tesis. Es válido en términos políticos, pero poder popular es cuando dependes de ti. Se empodera eso. Y se empodera a la gente que está participando ahí y lo empieza a ejercer nomás. A veces bien, a veces no, con triunfo, con derrotas que se analizan, pero aquello. Y a mí un poco la figura no me gusta mucho. De hecho, es más, a mí encuentro que Miguel Enrique es una de las personas más importantes probablemente de la historia de Chile. Uno de los pensadores, un tipo brillante del siglo XX. Por ahí incluso fue denominado el Lenin latinoamericano, si es verdad, independientemente que yo tengo cierta más cercanía con Luciano Cruz, en términos de figura, de liderazgo, de esa sapiencia de praxis política. Me parece un tipo pero extremadamente magnético, la figura de Luciano Cruz. Bueno, sabemos que muere justo en pleno de ese proceso, sobre todo por ese liderazgo natural que lograba generar. Y su vasto conocimiento en sectores populares, no ilustrados, sino desde el conocimiento práctico. Como la ponderación y valoración que hago de uno probablemente los mejores cuadros que ha tenido la línea revolucionaria chilena, como es Raúl Pellegrín, por ejemplo, tipo brillante, sí. Tipo brillante, que desafortunadamente no solamente poco estudiado, poco difundido. Se difunde la imagen, deberían difundir la gente que es cercana a esas líneas y esas corrientes, el pensamiento de Raúl Pellegrini. Tiene unos textos maravillosos. Yo sé que a algunos les dolería si aparecen algunos textos, sobre todo los del último tiempo de Raúl Pellegrini, porque es un hecho. Sobre todo en la crítica que hace finalmente cuando hay este rompimiento con el partido, particularmente que él termina considerando traición. Hay un texto de un antropólogo ahí que hace un trabajo muy potente respecto al tema del Frente Patriótico y particularmente a la figura de Raúl Pellegrini. Tenemos mucha gente. Está el caso de Tamara. Hay un montón de pensadores como Günter Frank, por ejemplo. Hay un montón de vertientes muy interesantes. Hay mucho aporte desde muchos lados. Hay una corriente revolucionaria del movimiento obrero que es súper necesario rescatarlos para saber de dónde vinimos, qué hemos perdido y qué también hemos ganado. Por eso voy más allá del homenaje, particularmente a Miguel Enrique, que es una figura trascendente. No estoy muy de acuerdo de recordar la figura y el ícono, sino de recordar la praxis. ¿Qué hace importante a Miguel Enrique? Más allá de que se empiece alguno a discutir, y lo he visto por ahí, el tema de su origen pequeño burgués y todo el tema. Es la convicción, discúlpame. Miguel Enrique salió de una casa combatiendo. Miguel Enrique salió combatiendo mientras otros andaban arrancando. Después de haber llamado al pueblo a la revolución y todo el cuento, eso le da una autoridad moral tremenda. Sí. Eso le da una autoridad moral, y la moral, discúlpenme, en política es extremadamente importante. Yo sé que a algunos les interesa un carajo idea la ética y la moral, pero eso es potente. Eso hace de que todavía siga siendo recordado. En sector del pueblo probablemente la élite no, o algunos sí, porque les interesa como figura. ¿Ah? Y hacemos todo encuentro, y saquemos un librito, invitemos a toda la whisky izquierda posible para pa hacer esto homenaje a este ícono interesante rebelde de la burguesía. No, lo interesante es que fue consecuente. Él era el number one, el líder, el más buscado de la organización en ese momento, pero archi buscada por distintos lados. Tanto que se peleaban los organismos de seguridad en el caso de la Fuerza Aérea, que tenía ahí su propio trato, con lo que era Yaladina y todos los demás. Ojo, y a mí eso me parece interesante. Yo de niño, una de las cosas que más me marcó. Estamos hablando de, había pasado un año del golpe. Disculpa, más de un año. Un año y un... casi un mes. Casi un mes. Y estaba acá, peleando. Sí. Organizando resistencia. Si eso no es altura moral, claro. No sé qué. Es que hay que rescatarlo del eslogan. Finalmente, sí. a toda esta persona, y no digo personajes, personas, hay que rescatarlos del eslogan y por lo mismo rescatar el proyecto político y como tú bien dices, la praxis política que tuvieron. Yo creo que ahí aprender del ejemplo y no quedarse en el eslogan, no quedarse en la imagen, no quedarse en la bandera, sino rescatarlo, poder rescatarlo y leerlo. Releerlo, reinterpretarlo a la luz del presente, no de una forma amarilla, ni lavada, ni relativista, ni multiculturalista, lo que sea, no sé, de las cuestiones que se hacen hoy día, sino desde la coyuntura del presente, ver cómo aplicamos sus ideas, cómo aplicamos su proyecto. Y yo creo que eso es lo que uno debería hacer en estos momentos, en vez de simplemente levantarlos como eslóganes. Que yo creo que eso no es una forma de conmemorar. La forma de conmemorar es por supuesto llevando a cabo su proyecto. Uh-huh. Ahora lo otro de que en ese tiempo yo recuerdo de que se habló mucho de que Miguel no estaba en Chile, sí. De que Miguel se había arrancado. Ha viajado a su militancia, a Bogotá y todo. Claro, eso se dijo entre el 11 de septiembre del 73 y el 5 de octubre. Es cierto, Miguel salió en una o dos oportunidades, eso nunca estuvo bien claro, pero salió. Salió a Argentina. Precisamente la Junta Revolucionaria del Cono Sur. Claro. Que tuvo entonces, articulaciones prácticas en este país, Tupamaru, está claro, la gente del PTR, de Santucho, sí, en Argentina, claro, Uruguay. Y los Montoneros, y claro. Tanto, no, con el PRT, con Montoneros no tanto. No tanto, sí, es cierto. La cosa es de que él sale, entonces donde se supo de que lo habían visto fuera, entonces dijeron, se arrancó, se fue y todo lo demás. Entonces cuando el 5 de octubre, es asesinado, cae en combate, viene todo, yo digo cae asesinado porque fueron más de 600 los efectivos que estaban en el lugar, más un helicóptero y varios vehículos para... O sea, una operación... fue una de las operaciones más grandes que se han hecho. Y cuando se sabe que había caído, mucha gente quedó así como asombradísima, porque pensaban de que en verdad se había ido, po, que en verdad no estaba. Entrevista, ahora, que... ojo, entrevista a Manuel Contreras. Y él termina diciendo lo siguiente. Si hay una persona que yo admiro, es Miguel Enrique. Ojo, te estoy hablando del jefe Ladina. Sí. Porque fue un buen consecuente. De hecho, nos costó un kilo pillarlo. Y cuando lo pillamos, nos costó un kilo atraparlo. Porque el tipo fue siempre consecuente. Pueden buscar esta entrevista a Manuel Contreras. Y un tipo digno de admiración. Ahora, eso es para él mismo subirse. El caso de Manuel Contreras, dice, porque cuando uno admira a un enemigo de tal magnitud, o sea, se engrandece. Palabras de Manuel Contreras, insisto, jefe de la DINA, director de la DINA. Eso debe ser potente igual para otro. Independientemente de las discusiones, hay una... Para los que conocen más la historia, está la carta a los compañeros de la Quinta Región. Ahora lo que duele un poquito más es el hecho de que estos grandes, porque eran de los grandes, verdaderos héroes, hayan caído, hayan sido asesinados, hayan sido muertos en distintos enfrentamientos, como Chico Pérez, que fue tomado detenido y desaparecido, como Bauchoven, que también fue tomado detenido y está desaparecido, o como Luciano, que muere el año 72, o Miguel, que cae en un enfrentamiento el año 74. Claro, duele porque, no sé, pues, como que en estos momentos nos falta gente así. Gente con esa consecuencia, con esa fuerza, con esa entereza y decisión y claridad. Entonces, no digo que no hayan, sí, los hay, pero... Quizás si hubiese alguno de ellos o de los que sobrevivieron hubiesen continuado en la línea y con esa luz, yo creo que podríamos haber logrado más cosas. Pero bueno, eso. Nos quedamos con un Gutiérrez, con un Pascal, con gente que, con un Max Marambio, que al final, un Ominami, que, pucha, al final nos vendieron, al final ellos optaron por su bolsillo. Es que al final eso es lo que pasó. Y no tenían. Cayeron los que lucharon más. Claro, los que arriesgaron. Los que arriesgaron. Arriesgaron, por eso cayeron. Exacto. Claro que sí. Pero los que se mandaron a cambiar... Pero por ser los que habían otros, que lo único que querían era ser famosos, ser secretarios generales, como el mismo Pascal, como el mismo Gutiérrez, como el mismo... Gutiérrez lo único que quería era ser secretario general, po. Esa era su meta. No había una meta, al final no había ni una meta política, de consecuencia. El más Marambio, bueno, después se va a Cuba, estafa medio mundo y sigue estafando y o sea, da vergüenza decir de que un día fue mirista. Claro, es que por eso, es que al final quedaron los que se salvaron solos. Claro. El lumpen del MIR. Claro, y los que lucharon cayeron. Claro. Los que siguieron los acá. Los consecuentes. Bueno, ahí está, por ejemplo, la Araceli, dicen, bueno, también está la Lumi, está la Arcadia, está la Araceli. Sí. Grande. Araceli, jefa grande, de cultura. Araceli, grandes mujeres. Grandes, sí. Sí. Harta. La Lumi Videla, pucha. Y era una lolita, pues si tenía 23 años. O sea, sí. No eran personas adultas, digamos. Pero con un nivel de formación, pero espectacular. Sí. Eso se destaca. Sí. Y con jóvenes, una consecuencia pero, claro, que aprueba de todo. Exactamente. Entonces, eso es lo que... Sí, yo debo reconocer, cuando chico, una de las personas que me generó un montón de admiración, a decir, ¿para qué es un hombre y todo el tema? Fue una compañera, combatiente. Una estructura militar, milista y seca en toda la área, y súper consecuente y coherente. De hecho, me pareció siempre mucho más potente que varios ahí que que la andaban vendiendo. Tremenda. De un nivel de consecuencia, de preparación política, militar y todo el tema. Sí, admiración. Estoy hablando yo chico y amor platónico así, pero a rabiar. Pero completa, así, absolutamente cuadro, po. Y eso es potente. Y claro, se rescata muy poco. Claro, que mucha de esta gente, que verdaderos cuadros políticos, y que quedaron vivos, y que están vivos hoy día, por una u otra razón han quedado al margen. Entonces, muchos decepcionados también. Por eso, o se han quedado ellos al margen o los han dejado al margen. Por eso, por la decepción, por un lado, de haber peleado y haber estado junto a estos tipos que después los traicionaron, que ellos se sintieron traicionados por estos tipos, que se sentían los dueños del MIR. Entonces, ¿qué pasa? De que esta gente, claro, se fue a un lado y ahí están. Pero si un día nos acercamos y los podemos rescatar, yo creo que podrían volver a entregar toda esa sabiduría que tienen, porque esa no la han perdido. ¿Cuánta sabiduría hace falta en la política? Claro, yo conocí también gente que era muy, muy excelente y que en este momento, es más, algunos no les sé ni el nombre. No sé dónde están, no sé en qué están. Entonces, claro, era una situación de la época. Pero sucede de que esa gente está. Y esa gente, yo sé de que en un momento dado se podrían recuperar o podrían aportar ese conocimiento y esa experiencia que tienen en esta futura generación. Yo, como saben, acá soy re malos para los eventos sociales y todas esas cosas. Sobre todo los últimos a los que iban eran muchos funerales. Desafortunadamente. Entonces, mira, pero tuve la suerte de gran parte de amistades, bueno, todos viejos en todo caso, y poder rescatar gran parte de eso con algunos con los que me crié, con algunos los que me ayudaron y me dieron casa cuando faltaba. Cuando uno tenía que andar en distintas cosas y siempre cobijaron. Entonces, hay un cariño tremendo, pero hay una cosa que también a mí me violenta y siempre me ha preocupado. Se ve poco eso hoy. Esa complicidad. Yo siempre lo hemos conversado, una vez hicimos un programa en virtud rondando eso. Cuando la gente te trata de compañero sin conocerte, a mí me genera dudas. Siempre me ha generado dudas porque yo no huelo esa complicidad que por lo menos yo viví, sentí. Esa complicidad, el compañerismo es una cosa potente. ¿Ah? Potente. Como tú bien decías, los nombres eran accesorios. Tú sabías pero que. Parte del cuerpo. Sabían quién confiaba y en quién no. Contaba, independiente de que te hubiera visto hace mucho o hace poco. Esa complicidad es muy potente. Y plantear una posición siempre es válida. Aquí hay muchas vertientes revolucionarias en el país, en el mundo, etcétera, etcétera. Y es súper importante, sumamente importante, rescatarla y ponderarla. Generar una especie de síntesis. Pero a mí me interesa muchísimo más ponderar las prácticas, más que los discursos. Una opinión, insisto, sumamente personal. Y si hay oportunidad a propósito de actividades y celebraciones, recordar eso. Si bien no son muy amigos los rituales, creyendo que sí son necesarios, pero no son muy amigos los rituales, me parece, soy muy amigo de los ejercicios. Porque claro, llega un montón de gente y dice, sí, súper, oye, qué valiente. Pero bueno, ¿la admiración por qué viene? ¿Por la conciencia tranquila o la admiración viene porque rescatamos algo de ahí? ¿Qué aplicamos ahí? Pasa en otro lado, hay tremendo. En Nicaragua yo me preguntaría cuánto queda de Carlos Fonseca. En el que tienen una discusión, cuánto queda de Santucho. Entonces, tú vas viendo que hay grandes revolucionarios y revolucionarias que preguntarnos cuánto queda de eso. Me acuerdo incluso el libro de Sebastián Eduard, no muy bueno, pero El Enigma de la Estania. No sé, no era El Enigma, ¿viste? Pero El Secreto de la Estania, a propósito de esta figura cubana, de esta gente de inteligencia guapa y todo el tema, pero ultra peligrosa, que según la novela, que la sacó hace un par de años, todavía sigue en activa, que era parte de la inteligencia cubana, están en todo el mundo, emulando la Estania a propósito de Tamara Bunke, esta argentina alemana. Que terminó trabajando para la Revolución Cubana y se casó con alguien bien prominente de la burguesía boliviana y arma la logística para la guerrilla. Que era el tema de entregar su vida, que no va más allá por el tema del ego o cuánto va a ganar o cuánto se va a hacer admirado, sino hacer lo que corresponde. Porque piensa en una cosa muy de sociedad, estás construyendo una sociedad. Entonces, las categorías son importantes, las prácticas son importantes, lo que dices y lo que dejas de decir. Entonces, nada, pues yo, ¿va a haber una promoción especial respecto al tema del 5 de octubre? Sí, obvio, porque sería hipócrita no hacerlo, porque hay mucho de eso en esta construcción de este proyecto, y porque siempre como lo hemos intentado hacer, darle algún sentido, darle alguna vuelta, aunque moleste. Cosa que siempre no ha importado madre aquello. Eso. No, sí. Por eso hay que hacer un homenaje, pero un homenaje con sentido. Esa es la cosa. Y un homenaje de los que creemos en esas luchas. Uh-huh. Porque uno, eso es lo que le pasa en esas situaciones. Y yo creo que eso también, como que uno le da a veces reparo ir en estas cosas. Lo mismo que tú contabas ayer del discurso de Carlos Cariola, hablando de que Michel estaría ahora en este momento aplaudiendo la reforma tributaria. Claro. No, eso no. ¿Aplaudiendo la cara de quién? Yo creo, ¿eh? De unos cuantos. Sí, claro. O sea, de hecho, voy a ser mucho más honesto porque lo estábamos conversando cuando tomábamos café. Disculpa, a mí me empelotan las actividades de mierda, por muy sentía que sean y todo el tema, y tener que ver, por ejemplo, lo decíamos ahí con nombre de apellido, con Andrés Pascal. Ya, pues un poco de decoro, pues, bueno, ¿cachai? Un poco de decencia política, pues hablo mucho del tema de la moral y la ética. ¿Sabes? Gente que ya está en otra postura. Gente, ¿y qué? Recordar que la política es siempre presente. Tú eres juzgado no por lo que hiciste, por lo que haces. Entonces, yo recuerdo una y de hecho lo estábamos comentando ahí. Y un poco de coro. Aparte porque no la pasa bien el caballero. Entonces, tener que ver a gente que ya está en otra o que está trabajando para otras cosas. Muchos están metidos en la concertación. Bueno, nueva mayoría. No, un poco de decoro. Por los muertos. Por los vivos, por lo que va quedando. Eso. Yo no sé si estarán invitados, no sé qué querrán hacer y todo el cuento. Y me parece súper bueno. De hecho, la gente de la revista Punto Final está organizando esto que estábamos mencionando del 3 de octubre. Pero eso invitaditos adelante, sentaditos, esas weas son bastante molestas. Por eso tampoco aceptamos invitaciones sentaditos adelante y todo el cuento. No revientan y tratamos a algunos en buena forma y de la manera más respetuosa de decirles que no. Y al otro, sinceramente, no lo hacemos ni de buena forma ni de nada. Siempre hemos sido antimonárquicos también. Y las cortes nos revientan. Sea cual sea y vengan de donde venga. Y siempre lo vamos a decir. Y si les gusta a alguien, viene. Si no. Gente de izquierda que viviría perfectamente en una burguesía de izquierda. Sí. Pero no obvio, les complicaría, pero absolutamente al nada. Al contrario, porque buen pasar, buen whisky, buena conversación, porque van a conversar lo que ellos quieren, le van a decir lo que ellos quieren escuchar y van a hablar lo que los demás quieren que él hable o ella. Claro, obviamente que les gusta ese ambiente y esa situación. Ninguna élite. No. Ni siquiera revolucionaria, no vengan con vaina acá. Claro. Eso. Cierto. Nada más que decir. Y ojalá salga bien, obviamente. Celebramos esta actividad organizada por la gente Punto Final. Esperemos que sea potente, bonita, y que saquen algo de ahí. No sea solamente un ritual. Y las que se hagan, como mencionamos delante. Trabajador al poder. Alguien dijo una vez ese mantra potente y cuesta. Me acuerdo que fue una actividad mientras había gente dándole jugo a un trabajador que estaba ahí en un parque. Qué inconsecuencia más grande. Por eso hay diferencia entre ser revolucionario y ser un lumpen. El lumpen siempre se va a salvar solo y va a ir al mejor postor, a la clase que en un momento le está. Va a ser revolucionario cuando le convenga y va a ser de la repre y sapo cuando sea. Los revolucionarios se mueren como vivieron, nomás, punto. Y son siempre presentes. Sí. Dicho esto, una catarsis. Bacán. Contenía y todo. Puede ser peor esto. Vamos terminando este programa de día martes. Agradeciendo la sintonía y cada vez alta sintonía y el masoquismo ustedes de aguantarlo. Chicos, los micrófonos. Bueno, como siempre, un gran gusto estar acá en el matinal de Radio Villa Francia. Estaremos escuchándonos ya el jueves y por supuesto desearles que tengan un buen resto del día y que tengan el resto también de semana excelente. Así que un gran abrazo a todos y a todas los auditores, les auditores. Y nos estamos escuchando el jueves por esta misma señal. Y les recuerdo, por supuesto, también de que a las 10:30 pueden escuchar la repetición de La Inmortalidad del Cangrejo. Así que nos vemos, nos escuchamos este jueves en el matinal de Radio Villa Francia. Esperemos que sea... pueden escuchar hoy día la repetición de La Inmortalidad del Cangrejo más freak de lo habitual. Con eso ya le he dicho mucho. De hecho, bastante freak. Hasta con música en vivo. A ese nivel llegó la cosa. Qué sí, bien. Y un bullying épico a propósito de bullying de Radio Villa Francia. Nos fogueamos entre nosotros mismos así. Sí. Alfonso. Hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia. Mañana estaremos con Inés. En Inestabilidad. Claro, a las 10 de la mañana. Un saludo para ella, su familia. Anoche estuvimos compartiendo acá unos completos con ella. Sí. De hecho, ahí mandó un mensaje a la mamá de Inés. ¿Sí? Sí. Dijo que la había decepcionado. ¿Quién? La mamá de Inés. La había decepcionado. Dijo, ¿qué le pasó a ese caballero? Ah. Pero bueno, ahí sí que también sabe de bullying. Sí. Capulicán sigue insistiendo, dice, mi micrófono está malo, sopla, arréglalo para mañana y buen programa. Vamos a hacerlo... así, Calpulican, y esperemos tenerlo ok y operativo. Si es que en este arreglo que hicimos para el tema de los volúmenes, que ustedes tienen que tener, que hay un había antes un volumen para internet y un volumen para FM y está descompaginado. Hoy día se regularon ambos para que la gente que está escuchando en FM también escuche al mismo volumen que está en las radios tradicionales. Para eso tuvimos que hacer un esfuerzo. Y como ayer había quedado desconfigurado algunas cosas, ya comentado por qué, no vamos a ahondar. Hoy día logramos ya solucionarlo, así que vamos a calibrar las cosas. Y entre ellos, el micrófono, como nos decía Calfulican. Nos recordamos nosotros mañana, a las 10 de la mañana, recuerde, en programación hoy día, hasta la repetición en la noche de la Inmortalidad del Cangrejo. Ayer estuvo en la noche a las 10:30 la diario en bicicleta. Hoy día va una sesión galáctica a 3:30. Está la chispa informativa a las 5, repetición de este programa a las 6, así, habitualmente. Y él no estaba saliendo el noticiero ciudadano porque estaba con problemas de corte. Estaba lo mejor y de repente se cortaba. Así que solucionando eso, volvemos sin ningún problema a aquello. Nada más que decir, un abrazo fraterno a todos. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Chao. Tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte. Al final del viaje partirá. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia.